Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Son las 9 de la mañana en punto, hora de Ecuador. Bien, pues retomo mis actividades después de unos 3 días de descanso y pues nosotros seguimos con esta edición, la número 44, hoy lunes 6 de marzo de 2017. Un gusto estar nuevamente con ustedes, amigas, amigos. Y miren ustedes, tenemos en breves minutos uno de nuestros entrevistados, Samir Valencia, con quien conversaremos precisamente de este arte, creo yo así, que es un arte ser gestor cultural, creador, ¿no? Por otro lado, pues tenemos igual un audio, ¿cómo sanarnos del estrés con la alimentación? Una entrevista de emprendimientos, una entrevista con masajes tailandeses y pues también tenemos una entrevista con una banda pop, Bueyes de Madera, Medicina para la Cabeza. En fin, Gabriel, buenos días, ya estamos juntos nuevamente, gracias por tomarme la mano en estos 3 días, ¿no? Sin duda alguna lo hiciste de la mejor manera, gracias. Muy buenos días, Beatriz. Claro, pues ya estamos aquí en una nueva edición de La Rayuela, en nuestro programa número 44, en lo que va del presente año, ¿no? Hoy lunes 6 de marzo y pues, en efecto, ya estábamos extrañando su presencia, Beatriz, ya aquí hace falta realmente. Creo que la esencia del programa ha sido justamente la presencia suya, ¿no? Su voz. Creo que las personas se han acostumbrado ya a su voz y estaban algo familiar ya. Así que bienvenida, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, el día de hoy ha sido realmente muy simpático, un lunes diferente, un lunes simpático. Estuvo con nosotros a primera hora, precisamente para la entrevista que inicia esta jornada de trabajo con Laurita Ríos y Darío Males. Dominiki, ¿no? Este pintor, quien está pues presentando su exposición Terra, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. Con ellos, pues vamos a conversar también el día viernes, así habíamos acordado. En fin, tenemos que decir que con una gran trayectoria, Dominiki, pues estará con nosotros para contarnos un poquito su historia de vida y, cómo no, su arte también. Así es, y comentarles que el día de hoy nuestro hilo conductor tendrá que ver o tendrá que versar sobre las terapias holísticas. ¿Usted sabe qué es las terapias holísticas? Pues ya le vamos a dar más detalles más adelante justamente y también hemos preparado una entrevista con una experta profesora en masaje tailandés. ¿Qué, cómo será este tipo de masaje, no? Precisamente con la profesora de masaje tailandés, Luisa Ortiz. Ya le tendremos más adelante en el programa y acá el punto del día de hoy es simplemente relajarnos, ¿sí? Tomarnos la vida tranquilo, sin estrés, y eso es lo que queremos hacer. Qué maravilla fuera esto, ¿no? Sin embargo, suena fácil, pero esto del estrés conversamos con una persona, con otra persona, inclusive gente joven, y todos están estresados. Es curioso eso, ¿no? El estrés. Sí es importante hablar de esto. ¿Qué nos está pasando, no? ¿Por qué tanto estrés en el mundo, en la vida, cuando... si nosotros conversaríamos con nuestros abuelos, podríamos hablar con nuestros bisabuelos, nuestros padres inclusive, como que no tenían este tal estrés. Recuerdo haber escuchado a una abuela decir, teníamos tanto que hacer que no teníamos tiempo para el estrés. A lo mejor por ahí hay alguna respuesta. Les cuento que tenemos un pregrabado. Vino nuestro querido Patricio Robalino esta mañana y lo hicimos una entrevista. Ustedes saben que pues Patricio está atravesando un estado de salud bastante delicado, y precisamente su familia, un grupo de amigos, pues se ha preparado un homenaje para Patricio Robalino el día jueves, este jueves, desde las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. No hemos podido realmente conversar en extenso con Patricio precisamente por respetar su estado de salud. Él no puede hablar mucho. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora son apenas unas pocas cosas que él nos dijo. Pero quien está ya aquí es Samir Valencia, un gestor cultural. Pues hemos visto algunas cosas publicadas de él en el Facebook, pero realmente no conocemos mucho de él y justamente por eso lo hemos invitado. Queremos darle la más cordial bienvenida a Samir, acá a la radio de la Casa de la Cultura, y pues pedirle que nos cuente quién es él, cómo inicia realmente su actividad, ¿no?, como gestor cultural. Buenos días, Samir, bienvenido, gracias tu tiempo. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi trabajo, ¿no? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú, Samir? Bueno, yo me dedico a diferentes actividades cada que me preguntan esto es como un conflicto que surge. Entonces, creo que en resumen es la gestión cultural. Yo soy artesano. Estudié lo que es comunicación social y antropología y artes. Entonces, la mezcla de esto ha sido lo que me ha ayudado a dedicarme a diferentes actividades en lo que es la gestión cultural, desde la difusión, la investigación, el trabajo con colectivos, formación de grupos, trabajo en instituciones públicas, privadas, de educación superior. Entonces, ha sido ya algunos años que me he dedicado a estas actividades. ¿Estás ahora involucrado con el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura? ¿Es así? Sí, estoy realizando algunas actividades con el área de la mujer. Esperamos que próximamente se puedan llevar a cabo. Más bien son proyectos por ahora, ¿no? Sí, todavía ya son proyectos. Esperamos que todo se pueda plasmar. Siempre el ámbito de género, del trabajo de las mujeres, junto con el grupo que ya viene desarrollando las actividades de ahí en el área de la mujer. Entonces, es una nueva experiencia aquí en la Casa de la Cultura. Siempre es un gusto también trabajar aquí en la Casa de la Cultura nuevamente. Oye, y una experiencia también un poco particular, supongo, el trabajar con tantas mujeres, ¿no? Normalmente se dice que las mujeres somos un poco brujitas, complicaditas, pero realmente tengo que decir, este equipo que está en el área de la mujer son maravillosas, ¿no? Amigas queridas, emprendedoras. Todas ellas, así sí. Es, y con alguna la coordinación de Mónica, que pues para ella se ha transformado su vida con el área, es decir, es parte de su proyecto de vida, y eso es importantísimo. Es decir, no hacer las cosas porque tienes que hacerlo, porque es tu trabajo, es algo que les nace hacerlo, que es una así parte, es. Como decías, es una parte de su vida. Está Mónica, Laurita, Jimena, entonces es un equipo, claro, que ya viene trabajando varios años en el área de la mujer, y es un equipo que, bueno, ha llegado a complementar este equipo, y vamos a trabajar en conjunto. Entonces, no es tan brujas como se dice. No, pero sí somos lindas las mujeres. Sí. Oye, Samir, tú decías, yo soy artesano. Cuéntanos, ¿cuál es tu habilidad dentro de la artesanía? Bueno, yo empecé con escultura en cerámica, pero desde mi familia siempre estuvo involucrada en la artesanía. Mi papá era escultor y artesano ebanista. Hasta hace algunos años se dedicó a esta actividad y siempre fue estar involucrado en el arte, en la artesanía, viéndole trabajar a él. Entonces ya somos tres generaciones de artesanos dentro de la familia. ¿Acá en Quito? No, en Ibarra. Ah, en Ibarra. Él estudió en San Antonio y se dedicó a esto toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo me dediqué a la cerámica porque era un gusto que lo conocí en el colegio. Y desde ahí ya me dediqué a esta actividad. Produzco lo que es artesanía en cerámica, objetos utilitarios y suntuarios, con motivos de aquí del Ecuador, con diseños precolombinos. Los diseños precolombinos, pero con una nueva, dándolos un nuevo uso, ¿no? Entonces, es una actividad que ya la he realizado como 16 años y, bueno, dedicado a esto también. Es decir, si alguien te pide a ti la elaboración, no sé, se me ocurre, una jarra con tales, con tal diseño, quisiera esto, ¿puedes hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Sí, se lo hace, ¿no? ¿Todavía trabajas pedido. Pieza por pieza o es un trabajo como tipo industrial que salen en un solo molde? Bueno, se trata de hacerlo en el trabajo artesanal para que haya una mejor producción, si se lo trata de tecnificar, entonces que sea una parte ya de una producción en serie, porque si no el costo en la artesanía sería muy elevado. Entonces sí hay que de alguna forma tecnificarlo y hacen una producción más alta, ¿no? Sin que perder su calidad y sin perder su identidad. Nosotros, yo lo que digo es que se produce una artesanía con identidad cultural, que tenga un significado, que cuente una historia de lo que somos, de lo que las personas que trabajamos la artesanía, y que cuente una historia del lugar donde se produce, de aquí del Ecuador. Entonces las personas que adquieren nuestros productos saben lo que contiene todo este producto. ¿Se me en algún momento ha habido tal vez la idea de crear una escuela de niños que puedan ser los nuevos artesanos que tenga esta ciudad, este país, ¿no? Sí, bueno, sí se ha pensado, ¿no? No solo para niños, sino para personas adultas, gente que ya está involucrada en la cerámica, pero que no ha desarrollado no ha adquirido más técnicas, pero de alguna forma traer una formación más tecnificada, más actualizada de lo que se está haciendo en la artesanía. ¿En qué medida tuvo peso la antropología o los estudios que hiciste de antropología en este arte de la cerámica? Bueno, sí, lo he llegado a hacer una mixtura de todo lo que he aprendido en cuanto a en la cerámica mismo. Entonces sí ha sido conocer un poco nuestras culturas precolombinas, las culturas originarias, cómo trabajaban la cerámica. Igual algún tiempo di clases en la Universidad Católica sobre nuestras culturas originarias y sus técnicas en el trabajo en cerámica. Entonces fue hacer la mezcla también de esta disciplina con el trabajo artesanal, y nuestros productos son, en realidad contienen eso, ¿no? que se cuente lo que somos, nuestra parte de nuestra historia. ¿Qué tan caro puede ser todo el material, ¿no? La mano, digamos, la materia prima para la elaboración. Bueno, aquí en el Ecuador la materia prima, lo principal, que es del barro, el gres, principalmente se utiliza, no cuesta mucho, pero los pigmentos que se utilizan, como son importados, ha subido el costo. Entonces, pero lo principal es la mano de obra. Un producto que se demora más tiempo en la elaboración viene a costar más. Entonces depende del producto, cómo se elabore, qué técnicas tenga y qué calidad tenga, ¿no? Entonces los acabados, los pigmentos que se utilicen, sí varía mucho. Nosotros tenemos productos que van desde $3 hasta $50, $60. Bueno, supongo yo tu departamento, tu casa debe ser un museo. Mentira. No, yo vivo sencillo, creo, comparado a otros artesanos, artistas. Sí, lo que sí me gusta son libros. Tengo una biblioteca relacionada al tema de arte, antropología, cultura. Sí, es eso principalmente. Y el taller de cerámica, que es con los objetos que se ha venido elaborando desde hace algún tiempo. Esta mañana estamos con Samir Valencia, un gestor cultural, artesano, antropólogo también, y en este momento pues colabora, está dentro del equipo del área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Samir, ¿cómo te, si alguien pediría un perfil tuyo, cómo te calificarías? Como gestor cultural. Pienso que es y humanamente, aparte de las habilidades de la parte académica, ¿quién es? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Es una pregunta difícil, ¿no? Sí. Sí, no. No sé, no. ¿Qué eres? ¿Enojón? Más bien sencillo, simple. Trato de no ser enojón. Pero. Pero, es que ya. No, es que mentira. Es que hay veces que toca. No, mentira. Trato de ser una persona sencilla, creo, vivir la vida, el momento, lo que me proporciona el día a día, disfrutar las cosas pequeñas que tiene la vida, las personas que están cerca de mí, comprender, aprender siempre y siempre estar en movimiento, siempre un continuo movimiento, aprender de las cosas que van surgiendo. ¿Tú tienes una familia? ¿Tienes hijos? No. Actualmente no. Solo. Uh-huh. Entonces, tiempo de aprendizaje también, ¿no? Tiempo de aprendizaje, siempre, sí. Hay que aprender algo más. Sí, entonces, sí, dedicado a comprenderme un poco más y comprender todo lo que me rodea. ¿Qué es lo que más te disgusta? ¿Qué es lo que más me disgusta? Tal vez la mentira. La mentira. ¿Y lo que te podría conmover hasta las lágrimas? ¿Que te emocione tanto? Que me emocione tanto, tal vez la tristeza. Digo, la pobreza. La pobreza. Sí, pero retomando la primera pregunta que me hiciste, tal vez es lo que me molestaría más es la incapacidad de algunas personas de generar cosas de sí mismas, ¿no? Todas las personas tenemos esta capacidad de generar cosas, de hacer cosas, pero muchas veces nos quedamos quietos en lo que hacemos. Y en realidad todos tenemos una capacidad de generar, generar empleo, de generar trabajo para los demás. Entonces, por ahí me... Esta mañana precisamente escuchaba algo parecido a lo que tú dices, ¿no? El momento en que nos quedamos quietos comienza a llegar la muerte o algo así. Sí, es verdad. Yo pienso que siempre hay que estar en movimiento, conocer nuevas personas, estar aprendiendo. Nunca se deja de aprender, ¿no? Entonces, y eso te lleva a nuevas cosas, a conocer nueva gente, a hacer nuevas cosas. Entonces es lo bonito de la vida, ¿no? El aprender, conocer, caminar y seguir, ¿no? En el destino. A nosotros nos encantaría, Samir, bueno, hemos conversado esto con las compañeras, con Mónica, en fin, que pudiéramos ciertamente apartar un día, un espacio de una media hora, porque quisiéramos, estamos tan interesados en conocer un poco más lo que hace el área de la mujer Nela Martínez, que hace mucho, hace bastante. Y sería tan bueno que ustedes pudieran tener un vocero o una semana el uno, una semana el otro, en fin, pero que pudiéramos tener un espacio aquí, en vivo y en directo, a que nos cuenten qué están haciendo y que nuestro público sepa qué está haciendo el área de la mujer Nela Martínez. Como decíamos al inicio, obviamente en broma, pues estas mujeres que ahora y con la compañía de Samir, pues tienen mucha experiencia, mucha trayectoria, cada cual en lo suyo, muy creativas, gente que no se queda quieta nunca, y lo fundamental, aman lo que hacen. Entonces nos gustaría transmitir a nuestro público esas actividades, ese quehacer cotidiano, ¿no? Claro, sería genial que la gente conozca todas las actividades que hace el área de la mujer, los talleres, los proyectos que tiene a corto plazo. En los talleres tenemos todo lo que es danza tradicional, árabe, ritmos tropicales, instrumentos musicales, guitarra clásica para los chicos, para los jóvenes, pintura, igual para niños. Entonces hay una serie de actividades que se desarrollan en el área de la mujer que la comunidad vale que lo conozca, que se acerque, que vea que los talleres son de calidad, con maestros y que ya tienen igual su trayectoria. Entonces, si en algún momento se da, sería bueno que todos los que integran los que integramos del área de la mujer tengamos el espacio para difundirlo, claro que, ¿no? Sí. Samir, ha sido un gusto conversar contigo esta mañana y por supuesto esta es tu casa. Cuando tú así lo consideres, pues avísanos con tiempo, lo agendamos, y este es un espacio para la cultura, para el arte. Por lo tanto, pues siempre bienvenido. Muchas gracias, tu tiempo. Muchas gracias también y bueno, espero que no sea la última vez que esté por acá, no, y compartir con manera. Ustedes, compartir con la gente que nos escucha, y muchas gracias por todo. A ti. 9:20 y nosotros vamos a empezar con música. ¿Qué te parece, Gabriel? Comencemos entonces con nuestro primer tema de la mañana. Tenemos mucho material para el día de hoy aquí en La Rayuela. Thank you. 9 de la mañana con 24 minutos. Dóblame despacio, que no me duela. Ponme en un sobre, remíteme. Envíame a un país donde sea prohibido dar o recibir noticias, para que nadie, nunca, me saque de la oficina, del correo que no existe. Para dejar de saber de ti, para dejar de saber de mí. Pato Robalino, 2008. Este poema se llama Tuyo. Esta mañana estuvo con nosotros Patricio Robalino, que para muchos de ustedes es un nombre bastante familiar, un gestor cultural, un artista desde siempre, creador del grupo Huasipungo, creador, fundador del Centro Cultural Huasipungo. Buen músico, pero mejor ser humano todavía. Y pues como sabemos, Patricio en este momento está afectado con su salud, bastante afectado con su salud. Sin embargo, nada le ha doblegado y él está pues recuperándose. Y un grupo de amigos, su familia, ha considerado justo, yo diría justísimo, hacer este homenaje a Patricio Robalino, ¿no? Un músico, un gestor de la cultura popular ecuatoriana, y esto será este jueves de esta semana, jueves 9 de marzo, a las 19 horas, 7 de la noche, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la avenida 6 de diciembre, frente al Parque de El Ejido. Estarán presentes la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quichuar, Ensamble de Cuerdas, Intempore, Trovando Ando, Umay y Ensamble Huasipungo. Bien, vamos a escuchar entonces estas pocas palabras, este breve diálogo con Patricio Robalino, que como les explicaba, no podíamos extendernos más. Hay que cuidar la garganta de nuestro amigo. Ahí está. Esta mañana está conmigo Patricio Robalino, nuestro querido Pato. Realmente no saben la alegría inmensa que nos da verlo recuperado. Como siempre, él con su sonrisa tan amplia, ¿no? Con esa disposición de amistad, esa disposición de afecto. Simplemente yo emocionada. Me alegra tanto, Pato, verte acá. Gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado esta entrevista. Y pues nosotros conmovidos y comprometidísimos realmente para el día jueves, porque, amigas, amigos, como ustedes saben, lo hemos dicho, lo hemos repetido, el día jueves tenemos una cita a la que no podemos faltar. Este jueves, a las 19 horas, 7 de la noche, la familia de Pato, sus hijitas, su esposa, un grupo de amigos, de amigas, pues le hacemos un homenaje a don Pato Robalino por su trayectoria, por ser el gestor cultural tan importante que tiene Quito y el Ecuador, por ser el musicazo que siempre ha sido, creador, compositor, pero sobre todo por ser el ser humano que ha sido con todos nosotros. Yo me permití escribir algo en el Facebook porque creo que es de justicia hacerlo. Entonces, ¿qué recordamos del Pato de todas estas décadas de amistad? Su amistad, amistad sincera, su solidaridad a prueba de todo, su respeto, su cariño, el hombre atento, siempre cordial, ahí, con todos, comprometido con las causas más justas de nuestro pueblo. ¿Qué dicen ustedes? ¿No se merece un homenaje? Por favor, justísimo homenaje. Ahora está aquí conmigo, yo feliz. Pato, gracias. Querido, te he dado un abrazo con toda mi alma. Buenos días. Gracias, Bachita. Buenos días a todos. A ti, Bachita, y por medio de ti, a todos los amigos de la radio de la Casa de la Cultura, que forma, también tiene un lugar en mi corazón la radio de la Casa de la Cultura. Tú sabes que siempre he estado aquí. Y todos los que laboran aquí son mis amigos. Me aprecio de su amistad y de quererlos mucho. Es una alegría estar aquí y para compartir con Bachita y con ustedes que están oyendo la radio, amigos queridos y para invitarles a este homenaje, que ya saben, es como decir, me van a homenajear. Oye, Pato, ¿qué tal si, no quiero esforzarte mucho, pero qué tal si a grandes rasgos nos comentas un poquito de tus inicios, ¿no? De tus inicios en esto de la música, de tus inicios, de tu juventud un poquito, y haciendo un recorrido, como decía, por obvias razones, un poco breve, hasta pues llegar a este momento de tu vida. Verás, Bachita, los primeros recuerdos que yo tengo de mi apego a la música son las dulzainas de mi abuelo materno, que tocaba las dulzainas en las fiestas. Era un hombre grande, o a lo mejor no era tan grande, sino que yo era chiquito, ¿no? Claro. Y usaba su sombrero grueso, ese que tenía flecos, su poncho y todo, y tocaba las dulzainas en las fiestas. Es don Julio Espín, mi abuelo querido. El segundo recuerdo enseguida de la música es el de mi maestra Rosana Vargas. Creo que era segundo grado en la escuela José Elías Vasco, en la escuela de Píllaro. Y ella dijo que yo podía cantar y me hizo cantar la canción Mama. Mama, tata, mama, esa canción. Entonces ya, creo que por ahí ya me fue pegando. Luego mis primos del grupo Intichasqui con su canción latinoamericana, y yo ahí viéndoles cómo daban serenos, cómo cantaban en el teatro de Píllaro y todo. Y ya, pues después la salida con mi papi acá a Quito, como yo decía, es un choque total salir del campo a la ciudad. Y al Mejía nos trajeron a la sede de los revolucionarios de la... Estamos hablando de 1974, más o menos. Yo tenía 11, 12 años. Las huelgas, las bullas. Y la después cómo unimos lo que venía, esa inquietud musical anterior, con estos nuevos conocimientos de la lucha social, de la injusticia y todo eso. Y se formó el Huasipungo en la barriada de los conserjes del Colegio Nacional Mejía. Y todos hijitos de los conserjes, bien chéveres. Nos pasábamos hasta la noche tocando, porque había que esperar que salga el nocturno de para ayudar a barrer a nuestros padres las aulas. Les tocaba muchas aulas y entonces hacíamos minga. Terminábamos el ensayo y corre a barrer las aulas con los... Terminábamos a la medianoche y a dormir, porque al otro día tenías clases enseguida. Pero era una vida bonita. Después ya abandonamos el diurno porque teníamos que trabajar para ayudar a nuestros padres. Yo entré de bodeguero, digamos, bodeguero es mucho, cargador en la bodega del Ministerio de Defensa. Cargábamos los quintales que llegaban en camiones, arroz, azúcar, así para el comisariato de los militares. Igual ellos compraban y teníamos que sacar del almacén a sus carros. Pero esas cosas me fueron forjando, me hicieron tomar mucha conciencia de lo que pasaba en el Ecuador desde guaguito. Entonces ya se unió la música y la conciencia social, de algún modo. Y de ahí ya, pues, los estudios, la universidad, la vida, la lucha, el matrimonio, todo eso. Y ahora ya estamos, en este año cumplimos 39 años de haber fundado Huasipungo. Para mí es... No entiendo la vida de otra forma, sino solo mi militancia en Huasipungo. Bueno, y tú eres el gestor, el fundador principal, digamos, también del Centro Cultural Huasipungo en Conocoto, ¿no? Que pues nace de una semillita, pero ahora realmente ya le podamos hablar que es un sitio donde se han cosechado y donde se seguirán cosechando grandes frutos. Esperemos que sí, porque... por ejemplo, en este concierto va a estar Kishuar, que surgió en Huasipungo con los chicos que iban estudiando violín, contrabajo, chelo, viola. Y no solo ellos, sino que antes ya se han dispersado, digamos, por el mundo físico y el mundo cultural también. Porque digo físico porque, por ejemplo, los hermanos López tienen en Estados Unidos, viven ya allá y tienen el grupo Andes Manta, bien chéveres, mis compadres. Además, qué lindo. El Fernando es padrino de la Vicky, de bautizo. porque éramos guaguitos y decíamos, el que se casa primero, el otro es del padrino. Del otro. Sí, ella. Entonces sí fue, cumplimos la palabra, el John fue mi primer compadre con la Vicky. Entonces también tenemos, por ejemplo, Cecilia Garcés, que estuvo en Huasipungo y se fue a Bogotá, a la Sinfónica. Katy Pazmiño, que ha tocado en la Sinfónica Nacional del Ecuador, ahora es maestra en Sangolquí, en el conservatorio. Y así un sinfín, pero no solo en el mundo así físico, sino en el mundo cultural también hay muchos chicos de música, danza, otros de poesía también que pasaron por Huasipungo, a quienes les quiero mucho. Y tú sabes, los alumnos de los talleres, ¿no? De los talleres de capacitación, Pato, que te hacen. Pato Robalino sin duda es un cosechero de lo que él sembró con tanto amor hace algunos años. Y miren, lo que él nos está contando es cosa seria, ¿no? Porque eso es lo que se necesita acá en nuestras ciudades. Más sitios donde los chicos, los jóvenes, pues puedan realmente desarrollar sus talentos y capacidades, ¿no? Sí, yo siempre he trabajado con ese pensamiento de que el profe, entre comillas, no es el que toda la vida te va a estar enseñando, sino el que te enseña a que te crezcan las alas y un día dice, chao profe, me voy, y va a hacer su propio camino, porque muchos chicos de Huasipungo han hecho rock, han hecho nueva canción, han hecho otras cosas que no les habíamos inculcado necesariamente, sino que a través de esa libertad de pensamiento que generamos, porque también es un centro de discusión, hay que decirlo, sí, es un centro de discusión. Qué importante. Entonces, es eso. Los guaguas crecen y buscan su propio camino. Y nos encanta. Por ejemplo, yo recuerdo a los Trovando Ando cuando venían guaguitos a ensayar en el Huasipungo. Entonces, el Pedrito Nicolás, el Chelo Calavera, Granda. Y se pasaban horas ahí con nosotros y ellos tocaban y todo. Y es una alegría, ahora ellos también van a estar con nosotros el jueves. El día jueves sin duda es una noche especial porque yo siento que va a ser una noche familiar, que va a ser una noche de amistad. Es la noche que quisiera el Pato Robalino. Yo tengo la fortuna de conocerle bastantito y sé que... Además tú nos graduaste en el Prometeo. Él quiere algo sencillo, claro. Han pasado tantos años de eso, sí. ¿No? Y me gusta mucho, estoy muy emocionada, porque primero es un local emblemático para la cultura de Quito, la cultura del país. Me acuerdo tanto, uno de los queridos amigos, Ataulfo, decía, para poder llamarse músico hay que tocar en el Prometeo, ahí nos graduamos, ¿no? Ajá. Alguna ocasión que pues necesitaba una fecha y me decía así, ve machita, aquí hay que graduarse y ahí sí uno sale de músico ya, ¿no? Yeah. Y bueno, son momentos que recordamos con tanto cariño, Pato, todos estábamos todavía guaguitos, jovencitos, ¿no? Sí. Seguimos. Y seguimos. Entonces, pues, al estilo del Pato Robalino, va a ser una noche muy sencilla, pero con muchísimo cariño, con muy buena música. Cuéntanos un poco de los grupos de los amigos. ¿Quiénes van a estar presentes? Está, a ver, voy a empezar por la más chiquita, por la Ale. ¿Tu mi nena, hija, ya? Sí, mi hija más, la menor, digamos. Ella está en la UDLA estudiando música, gracias a una beca que ella misma se la ganó. Y allí está haciendo un proyecto de música ecuatoriana que se llama Umay. Umay. Sí. Y tocan con Willy Guerrón y otros amigos, tocan así, voy a decirlo sencillito, San Juanito, Saltaspas, pero con nuevas armonías, nuevas formas más, ¿no?, contemporáneas. Están ellos, Umay, está Trovando Ando, como les decía, el Chelo Calavera, van a tocar el Boledito de Sal, que siempre me encantó. Está el ensamble de cuerdas Quichuar, con la dirección de Leo, y el trabajo pedagógico de la Vicky, Robalino, el Leonardo Cárdenas, para nuestros amigos oyentes, el maestro Leonardo Cárdenas y Vicky con el ensamble. Entonces, está también Intempore, que es para mí como un grupo muy querido de amigos. Está el Yamilito Erazo, Amelia Rivadeneira, Benito Tayupanta. Entonces, creo que Es una noche fantástica. Y nosotros también vamos a estar, no necesariamente como Huasipungo, porque aún no hemos podido ensayar mucho por mis condiciones. Hay que cuidarse, Entonces, Pato. Pero va a estar el Huasipungo básicamente con los huevitos, con los niños de la escuela. Hemos preparado unos temas en donde ahí rasgamos la guitarra para que ellos canten y todo eso. Qué alegría. Está bonito. Qué alegría. Bien familiar. Bueno, nosotros invitamos... Perdón. Sí, chica, claro, disculpa. Dime, por favor. Me olvido de los... ¿La Camerata? La Camerata de claro la Casa de la Cultura, con la dirección de la maestra Cecilia Tapia. También ellos, voy a decirlo así, sinceramente, me quieren mucho, porque igual tuve la oportunidad de brindarles un taller en el Consejo Provincial sobre la historia de la música del Ecuador y sobre proyectos culturales. Y quedamos así fantásticamente como amigos, los nuevos chicos integrantes de la Camerata también estuvieron. Entonces va a ser una noche bien linda, creo que va a estar bien. Claro que sí. Yo insisto en nuestra invitación para que el día jueves estemos todos en esta invitación que nos hace Patricio, nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo Pato Robalino, estemos todos. Acompañémonos unos a otros, reencontrémonos, ¿qué tal? Un buen abrazo, una sonrisa, de eso se trata. El jueves tenemos una noche especialísima en homenaje, como les decía, a uno de los hombres más importantes de cultura que tiene nuestro país, Patricio Robalino. Y bueno, esa noche vamos a escuchar en la voz de Patricio precisamente algunas poesías de él. Y noche especial, especialísima diría yo. Vamos a lograr un reencuentro desde el corazón, y de eso se trata, ¿no? Pato, gracias, no quiero forzarte más. Muchas gracias, Chita. Un abrazo enorme, quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, igualmente. Te queremos, te respetamos y pues ahí estaremos. Muy amables. Vamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primera rodada motociclística y el tercer paseo del Chagra en Quito. Delegaciones de diferentes partes del país y la participación de Los Titos. No, ya no quiero quererte más. Triste será. Miguel Ángel. De Vallacunas. Johnny el Ahorcado. Anónimos. Pepe Villarreal y el Grupo Maya. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 12 de marzo, 10 horas. Entrada libre. Gire a la izquierda en 50 metros. Deje pasar a esa madre que lleva la torta para el cumpleaños de su hijo. Ahora siga recto. Ceda el paso al chico que va apurado a sustentar su tesis para graduarse. Su destino está cerca. Avance 100 metros y deténgase antes de la pareja que se dirige al ginecólogo para saber si van a tener un hijo o una hija. Hay mucho más que una vida detrás de cada peatón. Por eso su seguridad es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE,

9:49 a.m. Bien, Dominiki, Exposición Terra 2017. Quisiéramos hablar un poco de quién es Dominiki. Marcelo Eduardo Méndez Endara, pues conocido como Marcelo Dominiki, es un artista plástico con más de 30 años en el campo del arte y la cultura, preocupado por el poder continuar sus últimos trabajos, tanto en pintura como en escultura, después de un año de haber intervenido en representación de Ecuador en la Quinta Bienal de Hamburgo. Este año, nos dice Marcelo, me ha servido para poder crear una serie de obras en sentido constructivista. Bueno, les comentábamos nosotros al inicio de este programa que el día viernes estará aquí en nuestro programa Marcelo Dominiki para hablarnos de esta exposición Terra. Nosotros le invitamos a usted, amiga, amigo, a la exposición Terra 2017 de Marcelo Dominiki. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pues abre las puertas de la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman precisamente para esta muestra en horario de atención de 9:00 a.m. a 16:45 de martes a sábado. La exposición estará abierta hasta el 20 de marzo. Así es, y también contarles que pues hay un evento que se titula Entre disidencias y cuerpos inapropiadas, muestras de cine. Se van a tratar temas como la disidencia sexual, activismos gordos, post-porno, feminicidio y tema del aborto. Esto desde el 6 al 10 de marzo en la sala Alfredo Pareja Discanseco en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 6 de la tarde. Claro, pues está en el marco justamente de la conmemoración del Día de la Mujer, ¿no? Toda una semana de cine en torno a este tema, ¿no, Bachita? Así es. Y por otro lado, queremos, amigas, amigos, recordarles a ustedes que la Rana Sabia Títeres tiene funciones todos los domingos desde las 12:30. Esto está ubicado a 1 kilómetro antes de la Merced, en el Valle de los Chillos. Fernando Moncayo, que es su fundador, nos propone además no solamente la posibilidad de ir a Títere Teatro, sino también a comernos unas habitas, unos choclitos frescos, en fin, hacer un día de familia aquí en La Merced. Para el día de hoy tenemos este que precisamente será nuestro hilo conductor, así lo hemos llamado, terapias holísticas. Así es, y pues las canciones que hemos escuchado hasta el momento, por ejemplo, la primera que fue de Leo Rojas, con un nombre en alemán que difícilmente puede pronunciar, y la segunda con Mirabai Seiba, con la canción El Instante Eterno, pues tienen este fin, ¿no?, de darles a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando el día de hoy esa paz, esa tranquilidad con la que se deben iniciar todos los lunes, ¿no? Alguna vez leí que los lunes, en efecto, es un día muy pesado a nivel... Se han realizado encuestas, ¿no? Se han realizado estas encuestas y se ha localizado que el día lunes es un día pesado. Incluso que la gente se pone muy, muy triste los días lunes. ¿Sí, no? Claro. Los lunes y un poquito antes del lunes, el domingo en la tarde. Las horas antes del lunes. Es decir, si no triste, un poco mal genio, porque pues ya llega el lunes. Casi que el lunes es un día un poco satanizado, digo yo. Claro. Pero realmente lo que solemos decir desde acá, desde nuestro programa, Gabo, realmente creo que todos los días tienen una magia, ¿no? Y tenemos que ser un poquito más gratos con la vida, o sea, agradecer el hecho de que estemos acá, agradecer el hecho de que tenemos trabajo. Eso insisto mucho en lo personal, porque caramba, las cosas no están fáciles, y quienes tenemos trabajo, cuidémoslo, disfrutemos de nuestro trabajo. Como suelo decir en otras oportunidades, hagamos las cosas con buena fe, con buena voluntad, ¿no? No hay de otra. En esa medida, pues el trabajo se nos hace realmente como más llevable, se nos hace, ¿qué les digo yo? Algo así como un arco iris, ¿no? Lleno de oportunidades, lleno de luz. Hagamos las cosas de la mejor forma. Tener un trabajo, pues, es un verdadero privilegio. Por lo tanto, disfrutemos. Ahora nos decía, pues, Gabriel, la verdad es que esto de sentirnos un poco más relajados, de hacer de lunes un día Igualmente divertido. Es oportuno, claro que sí. Claro que sí. Así es que, pues, menos quejas, más trabajito, más ganas de hacer las cosas con alegría. Y nosotros seguimos aquí con más de la Rayuela. El último tema que escuchábamos, pues, de Marabai Seiba, ¿no? El instante eterno. Y pues ahora escuchamos este audio que tiene que ver cómo sanarnos de ese estrés, pero ¿saben cómo? Con la alimentación. 9:55, amigas y amigos. Y bueno, vamos a darles una probadita, ¿no?, de esto de las terapias holísticas. Y tendremos que decir que todas aquellas terapias alternativas en las que se busca estimular el poder de sanación natural del organismo, a eso llamamos terapias holísticas. Entonces, escuchemos este audio. ¿Cómo sanarnos del estrés con la alimentación adecuada? Soy su amiga la doctora Lupita Haro y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de esta enfermedad que es tan común que realmente la gran mayoría de las personas la padecemos, principalmente aquellas que vivimos en ciudad, no importa el estrato social, incluso la edad, todos padecemos de este estrés, de esta enfermedad llamada estrés que va mermando nuestra calidad de vida y va cortando esa expectativa que tenemos nosotros de vida como ser humano, como ser social. De una manera pues triste, porque realmente todas estas variables que están involucradas para que nosotros suframos o padezcamos de estrés son prevenibles, la mayoría son prevenibles. Nuestro cuerpo tiene ese sistema inmunológico que puede hacernos sobreponernos, rebasar muchos obstáculos, pero cuando son tantos estos obstáculos o estos ataques que nosotros permitimos a nuestra integridad, tanto emocional y espiritual como física, pues esta capacidad de reponerse del sistema inmune se pierde y es cuando entonces se manifiesta este estrés, esta alteración bioquímica, hormonal, eléctrica, física, fisiológica de nuestro cuerpo, en donde se ve manifestado esa falta de capacidad de sobreponernos a los ataques de la vida diaria. Estas variables pueden ser muchísimas, pero una y muy común, yo creo que la mayoría la tenemos y que es 100% prevenible, curable, erradicable, es la alimentación. Todos sabemos que hay que comer frutas y verduras, que hay que comer nuestras 3 comidas al día de la mejor calidad posible, pero existen muchos mitos, muchos tabúes acerca de la alimentación. Por ejemplo, yo necesito proteínas para hacer músculo y esas proteínas deben de ser de la carne, de origen animal, o pensar que el pescado es una mejor fuente de proteínas o más sano que la carne roja o que el puerco, que ocupamos la leche o los lácteos para tener unos huesos fuertes, o aquellas mujeres que están en la edad pasando a la tercera edad necesitan hueso para sus calcios y prevenir la osteoporosis, que la avena quita el colesterol y limpia el corazón. Son muchos los tabúes o mitos que creemos, que nos han hecho creer o que por cultura hemos heredado, que son los que contribuyen a este estrés, a esta mala calidad de vida que tenemos, ¿no? Entonces, ahorita les voy a decir unos pasos que tenemos que seguir si nosotros queremos sanarnos del estrés que viene de una mala alimentación. Y digo mala alimentación porque nosotros comemos por placer, porque sabe rico, porque son los platillos que mi mamá me enseñó a comer, porque así acostumbro celebrar comiendo, pero realmente no comemos para vivir, no comemos para nutrirnos, no comemos para formar un cuerpo nuevo para mañana. Todos los días estamos regenerando nuestro cuerpo, se mueren unas células y fabricamos nuevas. ¿Y de dónde salió ese tejido para fabricar una célula nueva? Pues de lo que comimos ayer. Entonces, ¿hoy voy a estar hecha de comida transgénica, comida chafa de mala calidad, o voy a estar hecha de comida orgánica, fresca, de la mejor calidad posible? ¿No? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto quieres invertir en tus tejidos, literalmente? Entonces, vamos a seguir estos pasos para aliviar el estrés proveniente de la alimentación. Número 1. Todos los días al levantarnos vamos a tomarnos de 1 a 4 tazas de agua. En cantidad de agua podemos hablar todo un día, podemos hablar de las calidades y tipos del agua, de su pH o acidez, etcétera. Pero vamos a tener la mejor calidad de agua que nosotros encontremos en nuestra casa y nos la vamos a tomar a un promedio de medio litro en la mañana, en ayunas, antes de lavarme los dientes. Y si yo puedo poner esa agua a reposar en un envaso de vidrio durante toda la noche, cerca de donde yo duermo, de mi cama, de la mesita de noche, mejor. Y si yo a esa agua le puedo agregar 1 a 4 gotas de aceite esencial de limón, 100% puro de grado terapéutico, muchísimo mejor, porque vamos a ir limpiando esas dioxinas, ese colesterol, esas grasas, esos plásticos que están pegados en nuestras arterias, en nuestros tejidos, en nuestro hígado. Lo vamos a ir sacando con esa ingesta de agua en ayunas, y si se puede con aceite esencial de limón, mejor. Después, 1 hora aproximadamente de que yo me tomé esa agua, yo voy a tomarme un jugo. Igual, en los jugos existe mucha controversia, que si tiene mucho azúcar, que si no está la fibra, que etcétera. Pero hoy les quiero recomendar que se tomen un jugo, que lo hayan hecho ustedes en su casa con sus manos, con su intención de estar más sanos, de un ingrediente. Si podemos hacerlo de 3 ingredientes, mejor. Es decir, uno de esos ingredientes va a ser una fruta más 2 verduras en la misma proporción. Es decir, 1 taza de manzana verde con 1 taza de pepino con 1 taza de acelgas, ¿no? O 1 taza de, ¿qué puede ser? No sé, manzana roja con 1 taza de morrón rojo y acelgas rojas, ¿no? Me gustan mucho las acelgas. Es decir, vamos a escoger 3 ingredientes, 2 que sean verduras, 1 que sea de fruta, en la misma cantidad cada uno de ellos, y si pueden ser de un color similar o del mismo color, mejor, por aquello de la trofología, las combinaciones, el pH, etcétera, ¿no? Entonces yo me voy a tomar un jugo de 3 ingredientes sin popote, en un envase de vidrio, de preferencia al tiempo, y yo lo voy a ir ensalivando, ¿no? Me tomo, lo paso por mi boca y me lo disfruto y lo digiero de manera correcta. Ok, yo me hice ese jugo, me lo tomé en la mañana. A las 2 o 3 horas de mi jugo yo voy a desayunar. ¿Y qué voy a desayunar? Yo recomiendo de preferencia ir alternando. Un día voy a comer monodietas de fruta, es decir, voy a escoger una fruta y la voy a comer lo más que pueda, la mayor cantidad posible, en media hora, masticándolo bien a conciencia. Esa fruta de preferencia orgánica y de estación, para que sea económica y tenga el mayor contenido de nutrientes. Es decir, si ahorita es temporada de mangos, pues me voy a comer 2, 3, 4, 5 mangos sentada, sin ver el teléfono, sin ver la televisión, pelándolos y masticándolos de manera consciente y agradecida con Dios por este alimento que Él mismo fabricó, ¿no? Con su inteligencia, un mango. Al otro día yo voy a comer igual monodieta, o puedo alternar y comer algún platillo vegano cocinado, es decir, algún alimento preparado que no tenga ningún ingrediente de origen animal. Pueden ser unos hot cakes sin gluten, sin huevo, unos chilaquiles en salsa roja, salsa verde, no sé, papas con chorizo de soya orgánica, qué sé yo, algún alimento cocinado, es decir, calientito, que no tenga ingredientes de origen animal. Para aquellos que comen proteínas animales o que comen alimentos de origen animal, un tercer día pueden agregarlo, y puede ser de dos huevos enteros orgánicos, de libre pastoreo, estos que le dicen cage free, y acompañado de 2 o 3 tazas de verduras igual crudas o cocinadas. Ese podría ser un tercer día para aquellos que todavía comen alimentos de origen animal. Después de 2 a 3 horas, más o menos a 1 a 3 de la tarde, voy a comer mis proteínas. Ya es la hora correcta para comerlas, mi páncreas está listo para digerirlas, mi hígado también. Entonces voy a elegir una proteína de origen animal, aquellos que comen todavía proteínas animales, y los que ya están un pasito más adelante y que ya no comen animales, vamos a elegir una proteína de origen vegetal. En este caso puede ser quinoa, chícharos, garbanzos, ejotes, frijoles negros, blancos, pintos, etcétera, pasta libre de gluten, cualquier proteína de origen vegetal, también la mejor calidad posible, y vamos a comerla con 1, 2 o 3 tazas de verduras o incluso más, ¿no? Preferible siempre las frescas, las verdes, las de hoja, pero puedo poder comer elote, papa, chayote, calabacita, espárragos, nopales, quelites, qué sé yo, cebollas, las verduras que yo quiera, de 1 a 3 tazas o más, más 1 taza de proteína, ya sea vegetal o animal, de la mejor calidad posible, ¿no? Después de 2 a 3 horas voy a comer un snack en la tarde, que son las grasas, que pueden ser de 5 a 15 nueces o almendras o cacahuates o pistaches, etcétera, con una bebida caliente que sería un té amargo, como puede ser canela, boldo, jengibre, cúrcuma, un té verde, té negro, té rojo, té blanco o un café orgánico de preferencia mexicano. Esto es en la tarde. Y en la noche vamos a cenar algo que nos genere triptofano, glutatión, para regenerar todo aquello que dañamos en nuestro día y favorece el sueño, como puede ser un cereal de preferencia de arroz integral, sin gluten, con alguna leche vegetal, como puede ser la de hemp o cáñamo, o mejor todavía la de linaza o flaxseed milk, la leche de arroz integral, la de soya orgánica, la de avena orgánica, etcétera, etcétera, almendras, no sé, la leche que ustedes prefieren, y si la pueden hacer, pues todavía mejor. Entonces, en la noche es buen momento para comer el cereal sin gluten, ¿no? Sin ingredientes de origen animal, con alguna leche vegetal de buena calidad, o si no, puedo comer pan de germinados, es decir, la marca más común, el pan Ezequiel, con alguna mantequilla de almendras o alguna mermelada de origen orgánico, con alguna endulzante, por ejemplo, el jarabe de coco, el jarabe de agave o stevia, etcétera. También puedo cenar, por ejemplo, un arroz con leche, que sería arroz integral con alguna leche vegetal, le pongo vainilla, canela, nuez moscada, etcétera. Esas son las mejores opciones. Un hummus, ¿no? Un paté de garbanzos con ajonjolí, con palitos de verdura, apio, chayote, calabacita, zanahoria crudas. O puedo comer también en la cena un guacamole con algunos chips o totopos de maíz orgánico o nixtamalizado, o con palitos de verdura o estos totopos de granos ancestrales. Si yo sigo estos alimentos o estos horarios, ¿no? Hago en ayunas, después mi jugo, después mi desayuno que alterno crudo a cocinado, después mi comida con proteínas vegetales de preferencia y verduras, después mis grasas en la tarde y mis cereales en la noche, yo voy a aliviar este estrés que se van acumulando en los órganos por no respetar los biorritmos. Estos biorritmos son horarios en los que los órganos se van depurando, limpiando y después trabajan al máximo. Descansan, trabajan al máximo. Si yo le doy unas proteínas en la mañana a mis órganos, mi páncreas no va a estar listo para digerirlos, mi hígado tampoco. Ahí es cuando debemos meter los azúcares, por ejemplo, las frutas. O si en la noche como las proteínas, no voy a poder regenerar, limpiar mi hígado durante la noche. Y esas etapas de regeneración que no se llevan a cabo, no se recuperan. Entonces, ese día tu cuerpo no se sanó. Ese día tu cuerpo no se regeneró. Entonces, vas acumulando ese estrés, esas toxinas, vas empantanando los líquidos de tu cuerpo y es como se van dando las enfermedades crónico-degenerativas basadas en ese estrés que nosotros mismos infligimos a nuestros órganos. Entonces, en esta primera parte que quería platicar con ustedes, cómo sanar el estrés mediante la alimentación, vamos a respetar los biorritmos haciendo este tipo de alimentos durante el día. Y bueno, pues espero que les sirva. Vamos a seguir hablando de cómo sanar el estrés que desde otros puntos de vista u otras variables involucradas. Espero que les guste, que les sirva y hasta la próxima. Adiós. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde el 3 de abril, el italiano argentino Dante Santiago Azzonlini será el director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Para el gran evento, el elenco de 90 músicos prepara una presentación en la que se interpretarán temas como la Sinfónica número 6 de Gustav Mahler. Luego de ganar el concurso público, el maestro será el nuevo director para continuar con la gestión de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Dante Santiago Azzonlini ha dirigido obras en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, con numerosos estrenos mundiales tanto de piezas orquestales como de óperas. Durante la ausencia de un director, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil ha brindado conciertos con públicos variados. Parte de estos proyectos fue la Ruta de las Iglesias y una gira por Cuenca y Loja en la que ofrecieron conciertos didácticos. La agrupación juvenil que albergaba la institución ahora estará sostenida por el Consejo Provincial de Guayaquil. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

soy el aire verde azul que emana el bote oxígeno, un necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. En el ocaso, me voy acercando a su calor cada paso. Yo soy el oriente, soy un flor. Quiero que voy a hacer escuchar rumor. La madera roja en el suelo me recuerda el celo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en celo. A cubrir tu cuerpo de piedra, cubriéndolo de hierba. Contigo no me aterra ni la oscuridad. Revolcarnos en el lodo, vamos a jugar a camuflarnos de manera. Vamos a sentirnos parte de la de la mañana con 17 minutos, amigas, amigas, y seguimos con más de La Rayuela. Bien, esta mañana ya nos acompaña Edison Casamín. Él es un escultor ecuatoriano, pues que ha tenido la oportunidad, ¿no?, la valiosa oportunidad de ir a Italia, estar en Carrara. Ustedes saben que Carrara es el sitio, pues donde se consiguen los mármoles más finos, ¿no?, la piedra más fina que se puede conseguir. Y por supuesto, hacer una escultura de este material, imagínense ustedes el precio que tiene. Vamos a volver entonces, Edison, a Carrara. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos. Y hablemos un poquito de este sitio en específico, Carrara. ¿Tú podrías describirnos por qué Carrara se habla de que pues ahí se consiguen los materiales, el mármol sobre todo, ¿no? Un mármol muy fino. Háblanos un poquito de la característica de este mármol de Carrara. Bueno, el mármol de Carrara es considerado uno de los, o sea, es el mejor del mundo, por la compactación, por la fineza que hay en los acabados, más que todo porque es el 99% de caliza. Caliza. Sí, entonces inclusive el polvo que se desprende cuando uno se trabaja tranquilamente se puede respirar porque eso no le afecta. Ya, entonces no es el problema que hay con los otros mármoles que son de color, como el negro o el gris, que son diferentes. Bueno, entonces Carrara. Carrara es un pueblito incrustado en la montaña, entre la montaña y el mar, porque está en la región de la Toscana, que es una de las regiones más hermosas del Mediterráneo. Entonces estamos a las costas del Mediterráneo también. Entonces es hermosísimo. O sea, cuando yo cogí el tren que me llevó de Roma a Massa Carrara, era espectacular, porque en un tramo de unas 3 horas antes de llegar a la ciudad de Carrara, el tren va casi por el filo del mar. ¡Qué belleza! Entonces, ahora es comprensible, ¿no?, que los europeos entendieron que estar ensuciando el mar y todo eso no les iba a traer nada bueno. Entonces ahora ellos ya se preocupan. Y en verdad es hermosísimo, porque se va viendo el tono azul, entre azul, turquesa, violeta. Es súper chévere. Edison, ¿tuviste la oportunidad de trabajar una escultura en Carrara? Bueno, trabajé algunas, pero solo una me traje, pero una pequeña. O sea, en realidad la experiencia fue súper chévere, porque desde que tú vas llegando a la ciudad, tú vas ya viendo los picos blancos. Al principio yo pensé que era la nieve que caía por el frío que estaba haciendo, pero en realidad no, era el blanco del mármol de Carrara. Entonces, y al bajarte en la estación, todo es blanco. Pisos, paredes, plazas. Natural, ¿no? Por supuesto. Claro, porque todos trabajaban en ese material. Entonces fue, le digo, súper, súper, súper emocionante, chévere llegar allá, porque yo me sentía más que todo familiarizado. Era un lugar como que, o sea, mi mente ya estuvo ahí. Ya estuvo ahí. Entonces solo mi cuerpo fue el que regresó allá. Uh-huh. Inclusive el amigo que siempre va a estar, o sea, yo voy a estar eternamente agradecido, es Mario Tapia, el señor Mario Tapia, que él es escultor, él es ecuatoriano, es una magnífica persona, un gran ser humano. Él me echó la mano allá, y de él yo aprendí muchísimo también. Bueno, no pude trabajar con él porque él es bastante celoso en su trabajo, pero, o sea, la constancia, los consejos, las charlas que teníamos con él casi todos los días, cuando él regresaba de su taller, yo también regresaba del taller, nos poníamos a conversar. Era súper chévere porque conversábamos y al mismo tiempo estábamos lijando esculturas de mármol, esculturas de él o una escultura mía. Y era chévere esa tertulia que teníamos con él. ¿Qué diferencia encontraste entre el esculpir en este tipo de mármol y un mármol de acá, ecuatoriano? Bueno, en realidad la diferencia es que los mármoles de acá todavía no llegan a ser mármoles, porque les faltan algunos cuantos cientos de años para convertirse en mármol. Cuéntanos un poquito más de esto, ¿cómo es esto? Ya, lo que pasa es que todo es un proceso del tiempo. Entonces el tiempo es el que va haciendo la compactación. Entonces le va haciendo más compacto. Ahora yo he trabajado con calizas que hay acá. Digamos el marmetón habano que se le conoce, que hay una montaña en Guayaquil. Y es habano esta. O sea, sí es súper chévere, pero lo malo es que a veces tiene trizaduras o hay pequeñas perforaciones que son así como cuando algo se está desmaterializando. Entonces cuando tú te encuentras con esto en el mármol o en los bloques, tienes que tener mucho cuidado, porque si metes mal un golpe de percusión o metes mal la maquinaria, se va a romper. Entonces, esas son las diferencias que hay. Acá sí, o sea, dentro de estos también hay el mármol negro del Oriente, y también el mármol gris, que es de Ibarra, que se encuentra en Selva Alegre. Es súper chévere ese, porque está entre un tono blanco, pálido y gris, pero y tiene veteados plomos, verdes aguas. Es súper chévere, yo he trabajado con ese mármol. Y cuando se desprende, parece como unos pedacitos de azúcar. Entonces es súper chévere. Hay el otro que es un verde agua de nanegalito también. O hay también, bueno, esto ya no es otra clase de piedra, que es la serpentina, que es tipo negro con incrustaciones de cuarzo. Esta mañana está con nosotros el artista Edison Casamín, pues es un escultor ecuatoriano que ha tenido la oportunidad de viajar a Europa y, cómo no, consolidar sus conocimientos, ¿no?, su práctica como escultor. Conocemos, Edison, que estás trabajando precisamente en una muestra. ¿Cómo va ese trabajo? Bueno, sí estoy trabajando en una nueva propuesta que es acerca de los pecados del hombre. En sí se va a llamar Ecce Homo, Homo Peccata, que quiere decir, he aquí el hombre pecador, o el ser humano pecador. Entonces, una reflexión de lo que anteriormente les decía, que era acerca de Nietzsche, de Jean-Paul Sartre, Dante Alighieri y el hombre contemporáneo. O sea, cómo todo, en nombre del progreso, cómo el ser humano ha ido despojándose de todo el alma, que se podría decir, ¿no?, de ser humano. Entonces, es vivenciar lo que es del otro, el otro que está enfrente de nosotros, pero lo hemos invisibilizado. ¿Y esta muestra para cuándo estará lista? Pues la verdad, una fecha exacta no les puedo dar, porque el trabajo es duro, y conseguir los materiales, seguir haciendo más experimentación, porque ahora estoy trabajando en aparte también de esto, o sea, siempre he buscado el equilibrio en mis trabajos. Entonces, he trabajado, ahora estaba trabajando con soldadura, en lo que es en la parte de la figura humana, soldadura, en metal, con pátinas de oro. Pero me gustó tanto esto que ahora quisiera fundirle al oro realmente, o sea, voy a trabajar ahora con modelado y fundirlo en oro, o si no, fundirlo con pátinas de, o sea, con bronce. Pero sí es un arduo trabajo, porque claro, más que todo, o sea, como siempre me ha gustado trabajar obra medianamente grande, estamos hablando de 3 metros, 2 metros, 1 metro 50. Pero las piezas que estoy trabajando ahora realmente son pequeñas, porque solo van a los 30 centímetros, 40 centímetros. Pero prácticamente serían como bocetos del mismo tiempo, ¿no? Para llevarlo a esto después a escalas más monumentales, que ese sería más el objetivo final. Entonces, si no se puede lograr esto de la fundición en oro y la fundición en bronce, sería la fundición en fibra de vidrio y dar las pátinas respectivas de oro y de bronce. A mí me surge una pregunta con respecto a esa propuesta, ¿no? ¿Dónde consigues el oro? Sí, yo estaba por el mismo camino. Mismo. El bueno, oro, pues, el bronce, porque estamos hablando de costos un poco altos. Muy altos, diría. Son muy altos. O sea, el bronce es más fresco en ese sentido de encontrar, ¿no? Porque tú vas a las chatarrerías o en tu misma casa cambias llaves en casa de entonces, pero el oro sí es más complicado. O sea, si trabajaría piezas fundidas en oro, serían pequeñas realmente, no serían grandes. Porque Edison, surge para mí, pues, otra inquietud. ¿Qué posibilidades ciertas hay de que esta obra se venda, por decir, en su totalidad? Entonces, pues, yo invierto esto y me compran la obra. Pero digamos, en el peor de los casos, te quedas con alguna pieza o con algunas piezas. ¿Cómo recuperas el valor que invertiste? O sea, la verdad, creo que el 1%, el 2%, cuando uno crea la obra, la quiere vender. Te digo personalmente. Porque en realidad somos seres humanos y necesitamos. Por favor, claro. Para seguir coexistiendo, ¿no? Claro. Pero creo que esa es la parte bien chévere de crear y de proponer. Que al final es como un hijo. Es eso. Entonces tú no quieres que se vaya. En el fondo quisieras quedarte con ellas. Claro. Y en realidad yo tengo algunas piezas mías desde la primera exposición que tengo. Tengo algunas piezas que se han quedado conmigo. ¿Y dónde las ubicas? Porque igualmente tener esas piezas en casita, pues... O sea, están en la casa de mis papás. Ahí, o donde un amigo. Porque a la final después creo que termino también obsequiándoles. Bueno, cuando pase eso, por favor, tómanos en cuenta. Las de oro especialmente. Las de oro sobre todo. Esta mañana estaba con nosotros Edison Casamín, escultor ecuatoriano, interesantísimo la experiencia que él nos ha compartido, ¿no?, de pues este trabajo en estos mármoles de Carrara. Qué interesante, por ejemplo, siempre se aprende todos los días. Y el sí, día todos de hoy, los días. Hemos aprendido, yo pensaba, te lo digo con sinceridad, que mármol era todo lo que brillaba y esto y es mármol. Pero tú me dices no, o sea, para que sea mármol es todo un proceso, ¿no? Sí, Inclusive aquí hay piedras con las que he trabajado, pero ya son andesitas. Y también son hermosísimas. Creo que los últimos 5 años he trabajado con la piedra gris de la mitad del mundo. Que la mayoría de veces está en los pisos de las plazas. Pero no es mármol. No es mármol. Es diferente. Miren, bueno, ustedes que están con estos materiales todos los días pueden reconocerlos. Yo la verdad es que debo confesar lo que no. No podría ser. Miren que la fachada de la iglesia de la compañía es hecha con piedra andesita, que es del cinto. Y se ve muy muy bien, ¿no? No se desgasta tan rápido, ¿no? No. Esa, la compactación de esa piedra es súper chévere. Obviamente ellos no, o sea, como en ese tiempo no se lijaba hasta dejarle con brillo, sino solo que la mano pase sutilmente. Porque es diferente cuando uno va hasta lo que les comentaba anteriormente, que uno va desde la lija 36, que es de grano más grueso, hasta la 2000, 2500, que es la lija de grano más sutil. Que en realidad cuando uno hace los acabados ya con esa última lija, eso le queda como a terciopelado. Usted topa la piedra o el mármol y le queda así como decimos, como nalga de bebé. Realmente queda así. Porque a mi esposa, cuando yo un día estaba, ella me estaba ayudando, le digo, mira, es así. Qué belleza. Entonces, en realidad, y es la mano, claro. Entonces, más a veces no es, o sea, el material se presta. Depende qué material, porque todos los materiales son nobles, la madera, la piedra, el mármol, el metal, todo, ¿no? Los nuevos materiales también, contemporáneos, qué sé yo, el acero inoxidable, inclusive trabajar con el concreto igual, porque he trabajado también con el concreto. Entonces, depende qué es lo que quiere proponer. Vamos a comprometerle a Edison, a Casamín, para cuando ya esté lista esta exposición, esta muestra, nos la haga conocer y, por supuesto, compartiremos la difusión de esta nueva. Bueno, un gusto para mí, la invitación. Con muchísimo gusto. Edison, mil gracias por estar acá. Nosotros vamos a un corte y, por supuesto, volvemos con más música. Bueno, muchísimas gracias a todos y un saludo para mi esposa y mi hijo, que los quiero mucho. Oh, qué lindo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Fernando Zambrano, actor, escritor. Entonces descubro que hay un problema acá. Si no hay un reglamento, no se tiene una visión exacta de cómo se tiene que aplicar esta ley. Segundo, en el reglamento tiene que ir explícito qué es un gestor, por ejemplo, qué es un actor, qué es un escritor. ¿Qué tipo de escritores? ¿Qué tipo de actores? ¿Son cómicos? ¿Son dramáticos? ¿O simplemente se abre un abanico sobre ello para poder clasificar y, en base a eso, uno identificarse con qué línea se está trabajando? Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primera rodada motociclística y el tercer paseo del Chagra en Quito. Delegaciones de diferentes partes del país y la participación de Los Titos. No, ya no quiero quererte más. Triste será. Miguel Ángel. Bey Vallacunas. Johnny el Ahorcado. Anónimos. Pepe Villarreal y el Grupo Maya. Desierto. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 12 de marzo, 10 horas. Entrada libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Primer concurso de guitarra clásica Ciudad de Quito. Bajo la dirección de César del Carmen y la colaboración de la Asociación Humboldt. El crecimiento viene a raíz del conocimiento también, ¿no? De la experiencia que tú tengas. Porque tú estás estudiando, si no tienes dónde exponer, de nada sirve. Los interesados podrán participar con interpretaciones de obras de compositores y arreglistas ecuatorianos. En las siguientes categorías. De 10 a 14 y de 15 a 30 años. Las audiciones serán el 15, 16 y 17 de marzo y la final el sábado 18 de marzo a las 4 de la tarde en la Asociación Humboldt. Las inscripciones las puede realizar en el correo concursodeguitarraq@hotmail.com o al número 099-85-38-014. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Oh. atun son colos que eros una y son otorongo. Rayuela. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. De la mañana con 41 minutos y pues ya nos encontramos con nuestra siguiente invitada, ¿no? Se trata de Luisa Ortiz. Ella es profesora de yoga y también realiza terapia de masaje tailandés. Es especialista en este tipo de masaje en el centro de relajación Agua Dulce. Y el día de hoy, a propósito del tema, ¿no?, del día del hilo conductor de esta mañana, pues habíamos hablado acerca de estas terapias, ¿no?, holísticas, de cómo tratar al cuerpo holísticamente, es decir, tomando su punto de partida como mente, alma, cuerpo, y hacer caso a este tipo de terapias, ¿no?, que es otra alternativa frente a la medicina quizás tradicional y quizás también pues frente a otros dilemas que hoy nos van a tratar de dilucidar en compañía de Luisa. Muy bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buen día para ti, buen día para todas las personas que nos están escuchando. En principio, pues queremos aclarar un poco de dónde provienes, Luisa. Me refiero a la institución de donde estás representando en este instante. Sabemos que es Agua Dulce, Centro de Relajación. Sí, Agua Dulce, Centro de Relajación es, bueno, como su nombre lo indica, un centro de relajación que con el tiempo, con el trabajo que han hecho Karina y Estefan, que son como la columna vertebral de esta institución, se han venido especializando en formar terapeutas, principalmente en Quito, pero también hemos trabajado un poco en Guayaquil y en otras ciudades del país. Yo como parte de, yo digamos me integré a Agua Dulce haciendo una formación de Hatha Yoga. Porque como te digo, esta institución, además de ofrecer todas estas terapias holísticas, se ha especializado en formar terapeutas. Cuando yo inicio en Agua Dulce, en esta formación, encuentro como una gran comunidad que trabaja no solo el yoga, sino también muchas terapias alternativas, Y entre ellas, pues se ha conformado una escuela muy importante, que es la escuela de Valerie Gaillard. Valerie es suiza, ella ha visitado el país desde hace unos 10 años atrás, y en el transcurso de todo este tiempo ha llegado a formar cerca de 250 personas como terapeutas. Principalmente sus fuertes son el masaje tailandés, el masaje, el Zen Shiatsu, que son dos terapias que se trabajan en tierra. Ya te voy a explicar un poquito más de qué se trata. Y otra terapia importante es la terapia en agua, que se llama terapia Yajara. En este momento Aguadulce está ofreciendo formación en todas estas terapias a las personas que estén interesadas en formarse como terapeutas. Es decir, que Agua Dulce se especializa, entre otras cosas, en ser una institución formativa, es decir, justamente en la capacitación para terapeutas, ¿no? Y pues viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué podríamos considerar una terapia holística, o de qué se trata esto? Bueno, digamos, estas terapias holísticas están muy relacionadas un poco con las medicinas orientales, que trabajan al ser humano de una forma integral, no solo como un cuerpo, como a veces se ve un poco en la medicina alopática, cosa que muy satisfactoriamente está cambiando, pero no nos vemos solo como un cuerpo, sino como un ser integral que tiene emociones, que tiene un espíritu, que tiene una historia, que trae una historia, que se mueve dentro de... que se mueve con muchas energías que son emociones, que son pensamientos, que son sensaciones. Cuando estas emociones o ciertas circunstancias de la vida se ven enfrentadas. Sí, nos vemos enfrentados como a ciertas situaciones que se quedan atrapadas en nuestro cuerpo. En el momento en el que eso sucede, tal vez nosotros no, como que no somos conscientes de ello. Pero de repente nos empieza a doler el cuello, a doler el hombro, la cadera, a doler una rodilla. Es como que nos quedamos, como que esa emoción se queda atrapada en nuestro cuerpo, o ese pensamiento, o esa circunstancia que vivimos. ¿Sí? No solo que tuve una caída y me golpeé la rodilla, sino muchas cosas que suceden en nuestro diario transcurrir. Cuando nos enfrentamos a esto, a estas dolencias, y cuando llega una persona con un dolor de rodilla a una terapia alternativa, no la vemos como, bueno, te golpeaste, te caíste, sino empezamos a trabajar un poco como la historia de la persona. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué últimamente? ¿Qué circunstancias has vivido? ¿Cuáles son como las emociones más fuertes que te están acompañando en este momento? Y empezamos a trabajar desde ahí, de una forma más holística, como lo hablábamos. Y pues está demostrado, ¿no?, que algunas cosas que suceden a nivel psicológico, emocional, realmente después tienen una repercusión física, se presenta como síntoma, quizás en la piel, quizás en el cabello, incluso en acciones del ser humano. Es decir, también, si yo me siento deprimido, pues haré algo para evitar ese sentimiento, o para aplacarlo definitivamente, sí, ¿no? O para esconderlo un poco, esconderlo, que a veces también lo hacemos. Entonces lo escondemos y queda como reprimido, pero el cuerpo de alguna forma quiere sacarlo. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos terapias holísticas, por ejemplo, como el masaje tradicional tailandés, lo que hacemos es que empezamos a sentir el cuerpo de la persona que está recibiendo el masaje, y empezamos a encontrar ciertas partes en las que como que no se mueve, como que está ahí estático, algo, y ya empieza uno a sentir un poco, esto es un poco de percepción, un poco de intuición, empiezas a sentir que hay algo ahí que está bloqueado, ¿sí? Poco a poco, con el toque, eso es como una danza que se va dando, con el toque de las manos, de los codos, de mis rodillas, de mis pies, uso todo mi cuerpo para sentir el cuerpo de la persona que está recibiendo el masaje. Y cuando encuentro estas situaciones como de tensión, donde lo que dicen los especialistas es que si hay tensión y no hay movimiento, pues es muy probable que se genere una enfermedad. Lo que empiezo es a tratar como de soltar esa emoción, ¿sí? No tanto hablando con la persona, ni que la persona cuente qué ha vivido, qué ha pasado, sino simplemente como con el toque, con el acercamiento de almas. Sí, más adelante daremos más detalles, ¿no? Y entraremos en tema. Ya. También es importante entender este nexo, ¿no? Hace rato, pues, Luisa lo dijo en forma positiva. Afortunadamente está cambiando la visión, el paradigma de la medicina tradicional, sí, frente a estas alternativas, ¿no? Que incluso yo he visto ya médicos que tratan con su tratamiento tradicional, pero también le piden que hagan tratamiento alternativo para ver y conjugar holísticamente, como lo decimos, ¿no? Sí, así. Y en ese sentido, pues, esa conexión, ¿no? ¿Cómo se ve esa conexión desde la medicina, en este caso alternativa, o las terapias alternativas? Pues digamos, para la medicina alternativa, el apoyo obviamente de la medicina tradicional también es muy importante, porque definitivamente pues hay casos en los que o ya es demasiado tarde, o definitivamente no es fácil como contactar con la emocionalidad de una persona. Entonces es mejor como empezar, no dejar pasar el tiempo y empezar a tratarlo de esta forma médica. Pero siempre se recomienda como tener una alternativa que te permita conectarte con tu cuerpo, conectarte con tus emociones, que poco a poco te vaya llevando a descubrir cuál es la causa de esa molestia, cuál es la causa de esa enfermedad. Y pues ahora sí quisiera entrar ya en detalles, y justamente en el tema decíamos que Luisa, ella es maestra de yoga, y también pues realiza en forma de terapia bajo la modalidad del masaje tailandés sus servicios, ¿no? En ese sentido, pues nos interesa y vamos a conversar, y ya lo anunciamos de esta forma, ¿no? Acerca del masaje tailandés. Coméntanos, Luisa, ¿de qué se trata el masaje tailandés? Bueno, para mí el masaje tailandés es una técnica muy, muy, muy hermosa. Es como un... Ha sido para mí como un descubrimiento de lo que mi cuerpo puede hacer para ayudarle a otra persona, de lo que yo puedo hacer para ayudarle a otra persona. Obviamente, todas las personas, todos los seres humanos, tenemos como una capacidad para ayudar terapéuticamente a otra, ¿sí? No sin decir que todos nos vamos a volver psicólogos, si nos vamos a volver unos especialistas, pero con solo el hecho de escuchar a la otra persona, de sentirla, de poder contactar con ella, eso nos da la posibilidad de ayudarle en su recuperación. Cuando hablamos del masaje tradicional tailandés, hablamos de un masaje que es, pues se dice, la historia lo que cuenta es que es como el masaje más antiguo que existe. Existe desde hace unos 2500 años, y realmente no es tan tailandés, viene de China. El médico y amigo personal del Buda, Hivakakubar Pasha, no, es digamos como el precursor de esta técnica. Es hindú y es chino, y vino desde China a traer el masaje tailandés a esta parte de Tailandia, que en esa época se llamaba Siam. Sí, es un poquito de historia que es enredadita, pero bueno, es importante como saberlo. Él llega como a traer esta tradición y otro poquito de medicina. Entonces Tailandia empieza como a integrar esta parte de la medicina china, empieza a integrar algo de otro tipo de terapias y otro tipo de medicinas como la ayurveda, empieza a combinar muchas técnicas, y a partir de ahí él se vuelve como el padre de la medicina tailandesa. Poco a poco este masaje viendo los resultados terapéuticos que tenían en los monasterios budistas, no solo las personas empiezan a recibirlo, sino también empiezan a aprenderlo, y poco a poco se va extendiendo por toda la zona, y ya pues de la mano del yoga llega a Occidente también, para que nosotros nos beneficiemos de esto. Esto digamos como más o menos por los años 60. Ya muchísimo más adelante, después de mucha historia, después de muchas invasiones por Tailandia y todo el cuento, pues se logra como recuperar la esencia de este masaje, y eso ya es lo que llega acá, un poco ya obviamente combinado con otras técnicas, con parte de la medicina ayurveda, que trabaja mucho, por ejemplo, lo que es la alimentación. Y poco a poco vamos asimilándolo en nuestra cultura. Hoy en día el masaje tailandés se conoce como una meditación en movimiento. Es una meditación entre dos. Y no sé si la categoría está bien dicha, ¿no? Se le llama también yoga asistido. Yoga asistido, a eso iba. Como es un trabajo que se hace entre dos, cuando trabajamos el masaje tailandés también podemos conducir, ayudarle a las personas, también se llama un poquito el yoga de los perezosos, pero es lindo porque lo que como terapeuta tú haces es ofrecerle a la persona, si no tiene mucha flexibilidad, ayudarle a moverse un poquito más, a llegar un poquito más lejos en ciertas posturas, en ciertas asanas, como se conoce en yoga, o posturas, como lo conocemos más popularmente, de yoga, para desbloquear energías atrapadas o para permitir que fluya mejor la respiración simplemente. Entonces es un trabajo que se hace desde la meditación, como te decía, desde la respiración, lo hacemos conjuntamente con la otra persona. Es decir, con la persona que lo recibe. Es decir, que esa sería como la primera diferencia, ¿no? Entre un yoga tradicional y el masaje tailandés. Es decir, se trata de esta misma meditación, las mismas técnicas de concentración, relajación, pero en esta ocasión asistida por un maestro. Claro, sí exactamente. El terapeuta lo que va haciendo es como conduciendo a la persona al movimiento. Obviamente se empiezan por movimientos muy suaves, toques muy suaves, pero que se van volviendo como una danza. Entonces en esa medida es como que la persona que da y la persona que recibe van creando una danza, sin que la persona que recibe simplemente se relaja, pero va recibiendo los movimientos a través del terapeuta. Entonces se convierte en una danza muy linda, en la que el terapeuta da, pero también recibe mucho. Y obviamente pues la persona que está recibiendo el masaje también está empieza a llegar a un estado de total relajación, en el que puede, por ejemplo, si en una clase de yoga tradicional no puede doblar mucho o llegar hasta el piso, con la ayuda del terapeuta en este caso lo puede lograr. O cuando no tiene mucha flexibilidad, pues el movimiento del terapeuta te va ayudando como a soltar esos bloqueos y a facilitar la flexibilidad. Entonces es como un masaje que te va a ayudar a no solo a soltar esas tensiones, sino a relajar mucho el cuerpo y a fortalecer las articulaciones, de manera que cuando te levantes a hacer otro ejercicio, lo puedas hacer de una forma mucho más fácil. Son las 10 de la mañana con 58 minutos, estamos junto a Luisa Ortiz, ella es profesora de yoga y terapeuta en la técnica o modalidad masaje tailandés. Después de este corte, regresamos con nuestra conversación del día de hoy. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Bernarda, basada en la obra de García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, se presentará este martes 7 de marzo a las 19:30. Jimena Mesías, comunicadora del Ballet Nacional, explica sobre la obra. Porque tenemos como institución la finalidad de educar a la gente en el ámbito de la danza. Entonces, qué mejor de educar primero desde nuestros bailarines, ¿no? Desde nuestra institución, y poder mejorar la calidad técnica, la calidad artística del ballet para entregar mejores cosas a nuestro pueblo, a nuestras personas que siempre van al teatro, a la gente que siempre nos está siguiendo continuamente. La entrada es gratuita, pero se necesita un pase que se lo puede adquirir en las instalaciones de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Escuela Metropolitana de Danza y en la sede del Ballet Nacional del Ecuador. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primera rodada motociclística y el tercer paseo del Chagra en Quito. Delegaciones de diferentes partes del país y la participación de Los Titos. No, ya no quiero quererte más. Triste será. Miguel Ángel. De Payacunas. Johnny el Ahorcado. Anónimos. Pepe Villarreal y el Grupo Maya. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 12 de marzo, 10 horas. Entrada libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Miguel Patiño, músico y técnico de sonido. Yo pienso que es una buena oportunidad para que a los artistas se los valore en todo sentido, ¿no? En realidad haya ese tipo de facilidad de poder acceder al seguro, bueno, todo ese tipo de cuestión de cosas, ¿no? En realidad lo que a mí por ahí me queda como un poco de dudas de todo esto es que la información no se la ha dado a mucha gente. Mucha gente no sabe, por ejemplo, en dónde inscribirse, ¿entiendes? Piensan que es en algún lugar y todo ese tipo de cosas. A mi parecer, el artista que ha hecho tiene que venir con un registro de todas sus obras, qué sé yo, carpeta, currículum, ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay bastante gente que, como te digo, se ha hecho y ha sido reconocida, y mucho más con ese tipo de cosas. Más que todo para que no vaya ese punto político de meter gente que no tiene nada que ver. Entonces, es algo muy serio en realidad, y en el cual yo pienso que se debería tomar en cuenta ese tipo de cosas. En Radio CCE, terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. De la mañana con 4 minutos, estamos con Luisa Ortiz, profesora de yoga y también terapeuta en la modalidad de masaje tailandés del Centro de Relajación Agua Dulce. Ya estábamos pues en el tema no específico, hablando del masaje tailandés. Y en ese sentido pues salen algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de dolencias trata de curar o con estas técnicas, no? Bueno, esta técnica principalmente trabaja, como hablábamos antes, la relajación principalmente, pero lo que busca es lograr un mejor fluido de la sangre en nuestro organismo y de la energía en nuestros demás cuerpos. No entramos ahí porque es, digamos, un tema un poquito más complejo, pero es simplemente como entender que lo que hace este toque en el masaje tailandés, este acercamiento que tiene la intención de sanar, es trabajar dolencias como contracturas musculares, dolores de cuello, dolores de espalda, también se trabaja mucho, ayuda también muchísimo con la migraña y se ha comprobado también que ayuda mucho, por ejemplo, en temas de fibromialgia, que son cada vez mucho más recurrentes, principalmente en las mujeres. Y también es otra pregunta que en lo personal pues ha despertado este interés. Me decía Luisa que el masaje se trata también de una danza, ¿no? Es decir, como un diálogo entre la persona intervenida y la persona terapeuta. Y al ser asistido, pues, no solamente, o mejor dicho, a mí se me viene a la mente cuando decimos masaje, pues, que una persona está acostada y que la persona le da el masaje, ¿no? En la espalda, en la otra parte del cuerpo. Sí, digamos, hay unas cosas muy particulares en este masaje que rompen el esquema que tenemos de un masaje tradicional. Y es, primero, es un masaje que se hace vestido. No hay que quitarse la ropa para recibir el masaje. Generalmente no se usan aceites ni se usan cremas. Lo que se usa principalmente es tocar a la persona, ir haciendo desde los pies hasta la cabeza. No es tampoco como un masaje que es específicamente un masaje relajante que es específicamente de espalda. No, trabajamos todo el cuerpo y por eso también hace parte de una terapia holística e integral. Se trabaja desde los pies hasta la cabeza. Es decir, que hay muchas posturas para este masaje. Hay muchas posturas. Este es un masaje que puede durar entre una hora y una hora y media. Tal vez un poco más, dependiendo obviamente como de la sesión que se dé con la persona, pero es un masaje que es bien extenso porque se trabaja, como te digo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la punta de la cabeza. Y en ese sentido, pues a las personas que estaban viendo con este paradigma, ¿no? De que simplemente iban a estar acostadas, no, van a estar en algunas otras posturas, ¿no? Justo con el terapeuta. En algunos momentos te levantas el tronco del piso, en algunos momentos se levantan las piernas del piso, todo obviamente con la ayuda del terapeuta. Se va generando como esa dinámica armoniosa entre quien da y quien recibe el masaje. Y este tipo de masajes, ¿a quiénes, pues, o mejor dicho, quiénes pueden acceder al masaje? Es decir, adultos, niños. Es otra cosa, digamos, muy maravillosa de este masaje, y es que todas las personas pueden recibir este masaje. Desde los niños, los bebés se pueden beneficiar mucho de un masaje tailandés, hasta un adulto. Las mujeres embarazadas también. Este es un tema que obviamente el terapeuta y lo que hablaba un poco de lo que te contaba de las energías. Sí, y como el de la percepción que tenga el terapeuta, pues va haciendo un acercamiento más fuerte o un acercamiento un poco más suave. Y dependiendo también, de lo que yo sienta que es mejor para la persona en ese momento. Y obviamente, pues, si es una persona muy adulta, no se harán ciertas posturas o no se llevará a ciertos movimientos como se lleva a una persona un poco más joven, o un deportista, o una persona que baila, o un bailarín que tiene una super flexibilidad, pues eso va a ser mucho más fácil llevarlo para moverle su cuerpo o moverle su energía. A una persona que ya es un poco más, un adulto mayor, pues ya el movimiento es mucho más suave. Igual tal vez que con un niño. ¿Y la duración del masaje aproximadamente? Como te decía, más o menos es como entre una hora y media. Y pues entonces, en ese caso, el ambiente, ¿cómo debe estar el ambiente? Entiendo también que como es cuerpo, alma, sí, debemos estar en un ambiente relajado, ¿no? Es decir, naturaleza, quizás. Sí, generalmente lo ideal pues sería hacerlo, digamos, en medio de la naturaleza, pero obviamente pues con nuestra vida tan acelerada lo que hacemos es como generar estos espacios muy muy calmados. Por ejemplo, Agua Dulce tiene una sede que es maravillosa porque es en las faldas del Ilaló. Tiene una vista hermosa, es absolutamente verde, entonces el lugar en el que se recibe el masaje es absolutamente tranquilizador. Sí, desde que tú llegas ya es toda una experiencia. Entonces este masaje, más allá de una simple terapia, se convierte también en una linda experiencia de como desconectarme un poquito de la rutina y de ir hasta la sanación, hasta la... Y pues, para terminar esta entrevista, Luisa, yo te quiero pedir pues que invites a las personas que nos están escuchando, y si están interesadas en recibir estas terapias, en recibir y también estudiar, ¿no? Porque sí, ya lo dijimos, ¿no? El Centro de Relajación Agua Dulce no solamente presta el servicio de relajación, sí, ¿no? De no servicios. Solo da los no es solo masajes, que hay terapeutas que ofrecen los masajes, sino principalmente lo que queremos es contribuir en la formación de muchas personas, porque pues sabemos que en el Ecuador hay muchas personas que están interesadas, muy conectadas con el tema de las terapias holísticas. Y cada vez pues hay más personas que inclusive vienen de otros países y quieren conectarse con este tipo de terapias. Así, y entonces, ¿cómo haríamos para contactarles si alguna persona está inquieta por esta información? Bueno, en este momento, digamos, estamos en todas las redes sociales. Yo hago parte del equipo de comunicaciones de Agua Dulce y manejamos principalmente en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Agua Dulce Centro de Relajación, y también nos pueden contactar a los celulares 099-819-85-81-576. Voy a repetirlo porque se me fue un 099-819-81-576. Así es, y a los correos aguadulcecentrodelajacion@gmail.com, y nos pueden visitar también en nuestra página web aguadulce.es. Así es. Agradecemos pues estos minutos junto a Luisa Ortiz. Gracias por esta apertura, este espacio. Gracias también porque de cierta forma es como un servicio a la comunidad que nos está escuchando. Y no duden pues la gente que, amigos y amigas que están interesados en asistir a estos centros, en este caso al Centro de Agua Dulce, Centro de Relajación, más allá de ofrecer servicios, también dan estos talleres formativos, ¿no? Ya, sí. Muchísimas gracias. Un gran gusto haber estado con ustedes, y quisiera recordarte que, bueno, acabamos de terminar el primer nivel de formación en masaje tailandés con Valerie, y próximamente estaremos en la formación de Zen Shiatsu. Así es, y queremos comprometerle de una vez a Luisa, pues a traer a la especialista justamente en el masaje o claro esta otra técnica, ¿no? Claro que sí, acá estaremos con ella, visitándolos nuevamente y contándoles un poco más de nuestros talleres y de nuestras terapias. Son las 11 de la mañana con 13 minutos, vamos a escuchar un tema musical y regresamos. 11 de la mañana con 17 minutos y nos encontramos ya con la banda Luna Umaruna. Sí, es un contacto más de nuestro amigo, queridísimo amigo Alex Valencia, que como ustedes saben está compartiendo con otras bandas, con otros artistas de la escena que solemos decir independiente, ¿no? Este contacto pues ha sido generado por Alex Valencia y le agradecemos a la distancia que Luna Umaruna esté aquí en la Rayuela. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar acá y agradeciendo principalmente a Alex, que es quien nos gestiona todo este tipo de promoción. Hace un montón de bandas que estamos intentando surgir en esta escena independiente. Y pues para iniciar quisiera que se presenten, ¿no? Uno por uno, ¿qué instrumento tocan en la banda? Sí, sería bueno hacerlo. Yo soy Sebastián Echeverría y toco cuerdas y la percusión. Soy Víctor y toco la guitarra y el bajo. Yo soy Cintia Guaña y hago la voz. Claro, en este instante también se ha incorporado una persona más, entiendo que es de otra banda, ¿no? Sí, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, mi nombre es Wilson Jiménez, mi proyecto se llama Miss Carrusel, y también estoy aquí para hablar un poco del concierto que vamos a tener con Luna Umaruna en Riobamba y comentarles un poco de los proyectos que estamos trabajando como bandas. Así es, claro, un pretexto más para tener aquí a estas dos bandas es justamente hablar de un concierto, de un evento que tienen preparado en la ciudad de Riobamba. Ya vamos a hablar más adelante. En este caso pues quisiera tratar un breve perfil de Luna Umaruna y después hablamos con Wilson de su banda, ¿no? Amigos de Luna Umaruna, el nombre es medio, llama bastante la atención, ¿no? Trabalenguoso, ¿no? Sí, ¿esa fue la intención al poner el nombre? Claro que sí, esa fue la intención. Lo que siempre decimos cada vez que nos preguntan el nombre es que está manejado en ese concepto universal del número 3. No importa el credo, no importa la religión, no importa si crees o no crees, el número 3 ha sido súper importante en la historia de la humanidad. Entonces de eso somos 3. Luna, como aquello que está arriba, como la luz, como el astro que está guiando. Uma, como la cabeza, el centro de todas las ideas, donde se generan los pensamientos. Y Runa, el hombre, el que está deambulando por la tierra, el trotamundos. Entonces somos de esos tres seres que al rato que nos subimos al escenario o al rato que cogemos respectivamente nuestros instrumentos, nos transformamos, somos personajes. y pues la banda data en su formación en abril del año pasado, ¿no? Es decir, es una banda relativamente muy joven, estamos nuevitos, creo que ni al año de formación alcanza a cumplir. Pero en todo caso pues ya se están planteando proyectos, ¿no? Eso es lo bueno de tener una banda con aires nuevos, plantearse proyectos nuevos. Y en ese sentido también están incursionando en el género fusión. Yo quisiera hablar de esto que me parece muy característico. Hace rato pues les pregunté fuera de los micrófonos justamente a la banda qué género tocan. Y pues no pueden decirme un género realmente porque tocan una serie de fusiones entre la balada y hasta la bachata, me dijeron. Comentemos de ese. Bachata no, por favor. No, bachata no. Bomba. Perdón. Y pues quisiera comentar de eso, ¿no? ¿Por qué este género? ¿Por qué elegir la fusión, Sebastián? Bueno, porque en realidad nunca nos ha gustado encasillarnos en nada. Sí, no nos ha gustado nunca. Anarca. Como que plantearnos límites en cuanto a la composición. Entonces es por eso que a veces llegamos y tenemos una idea que suena a bachata. No, tenemos una idea que suena a bomba, que suena a balada, que suena a rock. Y ya, simplemente lo hacemos. Y si podemos incluir elementos de otros géneros, pues lo hacemos. Y lo importante es que nos guste. Así. Y ya. Y ahí también despega la siguiente pregunta, ¿no? Interrogante, Víctor. ¿Cómo resuelven el tema de la versatilidad? Porque por algo hay músico especializado, ¿no?, en algún género. Pero ¿qué pasa cuando el músico quiere interpretar algunos otros géneros? ¿Qué pasa con su facultad para ser versátil? O sea, es todo porque sale de uno mismo, de nuestro ser, del corazón. Entonces, se nos facilita crear y unir todos los ritmos. Entonces es como que, miren, escuchen esto, y qué sé yo, suena un pop, y de repente más luego estamos terminando ya con algo psicodélico, pero a la vez nacional. Entonces, creo que al rato que te especializas, te limitas, como decía Sebas, esa no es la idea de la música, ¿no? La música debe ser considerada como un medio más de expresión, como al pintor el pincel, como al que hace danza su cuerpo, como al que hace poesía el papel y el lápiz. Entonces nosotros tenemos la música como medio, no es un fin, es un medio. El fin es transmitir todas esas cosas que tenemos adentro, ¿a través de qué? De la música, que es nuestra herramienta. Y también esto, ¿no? El año de formación, como dijimos, data del 2016, del año pasado, abril. ¿Qué les motivó a juntarse y hacer música? Es una historia súper extraña. Conocí yo a Víctor a través de un instrumento súper interesante que es el bajo. Entonces empezamos a conversar y coincidimos en algunas ideas y nos reunimos así súper esporádicamente a ver, intentar ver qué podíamos hacer. Al mismo tiempo él, por otras bandas y por otras relaciones musicales, conoció a Sebas. Y Víctor, por eso él es el UMA, es el centro, es la cabeza, es lo que reúne. Es decir, que en el nombre pues está representado cada uno. Claro, nuestros roles, tanto musicales como personales, es algo súper simbólico, es como una metáfora. Entonces Víctor nos reunió tanto a Sebas y a mí, y un día solamente nos reunimos en la casa de Víctor, donde tenemos un pequeño pseudo estudio, y empezamos a ver que surgió. Nos gustamos, creo que musicalmente y en cuanto a propuesta, nos gustamos entre los tres y dijimos, vale, esto parece que sí va a funcionar. Y el 15 de abril estamos cumpliendo un añito de arduo trabajo. Ya mismo un año de formación, ¿no? Sí. Y en la banda, pues, quien ya lo señalaba Cintia, UMA viene a ser Víctor, ¿no? Luna, supongo que Cintia. Claro. ¿Por qué Luna? También es algo súper simbólico. ¿Sabes que Cintia en árabe significa Quintia o del Monte Quintos, que es el otro nombre que se le atribuye a Artemisa, la diosa Luna? Entonces por ahí con el nombre creo que tiene que ver. Muy mítico. Y Luna, en este caso pues a Sebastián, ¿no? Sí, o sea, bueno, creo que yo soy en realidad de los tres del que puede decirse que tiene como que más experiencia o algo así en cuanto a o sea, no más experiencia, sino más recorrido tal vez en cuanto a lo musical. El más fogueado. Entonces, incluso por eso también tenemos diferentes influencias, así en cuanto a géneros. Entonces, por eso me representa el Trotamundo. Runa, exacto, ah, el Trotamundo. El Trotamundos. Entonces, sí, yo sí puedo decir que toco desde los 12 años más o menos y sí he ido tocando desde salsa. O, sí he tocado bachata, no lo voy a negar. He tocado bachata hasta metal, así, cacha. Entonces. Y trajeron hoy su guitarra, ¿no es cierto? Queremos escuchar música, porque en un segmento de entrevista a un artista de ley necesitamos escuchar música. Así es. Ya vamos a hablar también acerca de este año, como señaló Cintia, con arduos trabajos, cuáles son los proyectos, y en ese sentido, pues, hasta que estén estas guitarras afinadas, la percusión menor en popa, pues, queremos dar la bienvenida también a Wilson Jiménez. ¿Cómo estás, Wilson? Wilson pertenece a otra banda, ¿no? ¿Cómo se llama la banda, Wilson? Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quería agradecer a la radio de la Casa de la Cultura, al programa también, a Alex Valencia, que nos ayuda siempre con los contactos. Un saludo al señor del taxi que me trajo volando, muchas gracias. Muy amable, vine un poquito atrasado. Yo estoy representando sobre todo al colectivo Intro Experimentos Contemporáneos. La idea de este colectivo es justamente eso, trabajar con bandas, con proyectos independientes, en todos los ámbitos que podamos, música, teatro, danza, artes plásticas, escénicas en general. Y dentro de este proyecto agrupamos algunas bandas, más que como más como un colectivo independiente, si se quiere. No tenemos una conformación muy formal, si así se quiere, sino más bien nos juntamos, conversamos, y en este caso, como por ejemplo con Luna Uma Runa, nos juntamos, promovemos un espacio, hay una oportunidad para tocar, y lo hacemos. Así lo hacemos con varias bandas y con varios colectivos escénicos. Es decir, pero Wilson, no tiene, ¿tienes banda? Toco en varias bandas, soy parte de Domingo 7, que es una banda de rock fusión, de los cuales también Sebastián y Víctor hacen parte. También tengo otro proyecto que se llama Miss Carrusel, que es un poco un tributo a Nacho Vegas, de Enrique Bunbury, algunas composiciones por la línea del hard rock, del rock fusión, también un poco más acústico. Eso. Pero en este caso, pues, representas al colectivo Intro. Sí, en este caso vengo como el colectivo, y bueno, también compartir un poco de las canciones que hacemos. ¿Por qué como el colectivo? Porque es justamente en ese espacio donde yo trato de juntarme con más personas para poder promover a las bandas y a los espacios que estamos creando. Claro, y esta idea, y justo los enlaces, ¿no? Hay la explicación de por qué el enlace con Alex Valencia, ¿no? Claro. Este colectivo hace que, o mejor dicho, ¿cuál fue el año de formación y cuál fue esa necesidad que les juntó a hacer estos experimentos culturales? Como Intro Experimentos Contemporáneos, tenemos desde el 2012 dando vueltas por el mundo, por así decirlo. Digo por el mundo porque hemos tenido la oportunidad de estar en otros lados también. Trabajamos muy de cerca de la mano con el movimiento cultural al Rayán en el norte del país. Ellos están en San Gabriel, en Tulcán, y nos apoyan mucho también en ese sentido. Entonces, desde el 2012 hemos venido conversando y dando vueltas con algunas bandas y otros espacios escénicos para promover un poco el trabajo que realizamos. ¿Y qué les motivó, pues, a realizar este tema, ¿no?, de incursionar en la gestión cultural prácticamente, ¿no? Sobre todo, quitarle un poco la necesidad a veces de ser muy concretos con los procesos, ¿no? A veces como que la gente no se atreve a generar un concierto, a hacer una función de danza, de teatro, o a generar un espacio si no está todo como estrictamente consolidado. Cuando hay, por ejemplo, bandas, o hay, por ejemplo, un colectivo de danza que tiene la idea, que tiene el espacio, y no se llega a hacer porque no encuentra dónde juntarse. Entonces, la necesidad es un poco eso, juntar las ideas sin necesidad de específicamente ser, no sé, una institución, o sin necesidad de ser precisamente un colectivo formalizado.

la primera radio pública cultural del país. Entiendo cuando se trataba de del tema de la fusión, ¿no? Empezó con unos aires, ¿qué diría yo? Bueno, solo sé que terminó siendo una especie de música tradicional del Ecuador, me parece, si no me equivoco, me van a tener que corregir. En esta canción, pues, ¿qué canciones, o mejor dicho, qué géneros están presentes? Bueno, aquí, o sea, tenemos Tenemos una combinación de ritmos de la sierra y de la costa. Tenemos la bomba. Se basa en la bomba, ja. Exacto, o sea, esa fue nuestra base, la bomba. Y bomba. Después tenemos, no sé cómo explicarlo, es una combinación con ritmos de la sierra en realidad. Y eso se puede notar al final. Y bueno, ya... un rockcito. Eso sí iba a decir. Eso iba a decir, hay una combinación entre el rock, el y también temas de... hay algún sentimiento ahí serrano, también hay un sentimiento esmeraldeño, podría decirse, ¿no? ¿El tema de qué habla? Porque se titula La Negrita, ¿no? La Negrita, este es un amor del monte mismo. Entonces, es medio montubio, medio esmeraldeño, medio serrano. Entonces es de un man que le canta a una negrita y le está declarando su amor, ¿no? Le dice desde que va a cortar flores para ella, para su madre, para los santos y que se va a casar con ella en alta mar. O sea, es una declaración de amor súper, súper popular, súper simple. Y pues la tomaron, el texto la tomaron literalmente de alguna leyenda, alguna recopilación, de leyendas, coplas, poemas. Sí, no. Principalmente, cuando fui de intercambio a México, escuché a un grupo excelente que se llaman Los Cojolites, que es una especie de ritmo tropical mexicano, medio montubio, medio raro. Entonces, casi como los Caifanes, algo así. No, están súper, súper lejos. Entonces, todos están invitados a buscarles a Los Cojolites. Entonces, la rima va más o menos por ahí, ¿no? Es una rima de dos versos que se repite al revés y al derecho. Y supongo que todas las leyendas de amor de Esmeraldas, de la costa, son así, ¿no? Los negritos se enamoran de las negritas y se casan con ellas. En la mar, pues no hay otro lugar. Y creo que es una canción súper simple, súper sencilla, y nada más que eso. Y sobre todo simbólica, ¿no? Hablemos, Sebastián, de la discografía. Me comentaba, pues, Cintia, antes de iniciar la entrevista, que al ser una banda, pues, prácticamente con un año de formación, obviamente pensar en proyectos de grabación suena un poco complejo, ¿no? Quizás más adelante sí. Pero no sé si ya lo están pensando, no sé si ya hay previos demos, grabaciones caseras. Sí, verás, tenemos ya grabado ahorita, sí, caseramente, nuestras versiones, un par de canciones en la versión acústica. Tenemos esta canción grabada en nuestro SoundCloud. Y sí, estamos pensando en realidad en grabar ya más profesionalmente, por así decirlo, por lo que somos solo tres. Entonces nuestra idea no es solo quedarnos como una banda acústica, sino poder hacerlo ya con muchos más instrumentos, porque igual tenemos muchas ideas con diferentes instrumentos y queremos hacerla. Entonces la idea es esa, así poder grabar y poder tocar ya con batería, con bajo, con todo ahí, y siendo solo los tres. Siendo, ¿y cómo van a hacer para tocar con batería? Secuenciando. Secuenciando. Ya hemos hecho algunos experimentos hasta ahora. Tuvimos un conciertito en la Casa Uvilla junto a otras bandas increíbles. Estuvo Domingo 7, estuvo Calla Roots, estuvo La Volática. Entonces ahí experimentamos, hicimos dos sets. El primer set acústico, un poco más tranquilo para escuchar, bastante melódico. Y el segundo en el que ya enviamos la secuencia, como una pista por debajo de todas las cosas que no podemos hacer mientras estamos tocando otras. Entonces, por ejemplo, Víctor estuvo en la guitarra, pero secuenció su bajo. Sebas estaba en la batería, entonces secuenció su guitarra y un poco de percusión menor. Y pudimos presentarnos ya como una banda, porque ese es el proyecto. Estamos promocionándonos como acústicos, pero también estamos trabajando en la banda, porque esto es una banda. ¿Y cuándo tendremos esa grata sorpresa de escuchar ya en grabación estos temas, no? Porque una cosa es escucharles a nivel acústico y otra cosa es escuchar a nivel de producción en estudio, ¿no? Bueno, planeamos, o sea, tener ya las canciones completas en estudio tal vez para el siguiente año, pero este año planificamos ya tener al menos todo nuestro set grabado para poder hacerlo en vivo, o sea, secuenciado. Secuenciado. Ajá. Entonces ese es el plan. Y sé de antemano que van a dar un concierto también en la ciudad de Riobamba. Hablemos de eso, pero quiero que esa información nos pueda conceder justamente Wilson Jiménez. Hola. Bueno, vamos a estar en Riobamba este sábado 11 de marzo en Tribu Café Bar. El Tribu está ahí sobre la Rocafuerte y Vicente León, me parece que es la otra calle, es la calle principal de Riobamba, ahí donde se mueven todos los bares y está toda la noche en Riobamba. Justamente con el colectivo tuvimos algunos acercamientos, conocimos a la gente ya, la gente de Tribu, Alejandra Martínez, nos trató súper bien y les hice escuchar un poco de la música de los compañeros de Luna Uma Runa y nos dijo, pues, ¿por qué no vienen? Así, y así se dan las cosas, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no nos invitas? Te invito, bueno, vamos, entonces ya estamos ahí y vamos generando esos espacios, ¿no? Entonces, si quieren acompañarnos, Riobamba no está tan lejos tampoco, así que si quieren, el sábado 11 vamos a estar tocando desde las 9 un poquito de música en Tribu Bar. ¿El costo de la entrada? Vamos a hacer entrada libre, no hay cover esa noche, solo tienen que ir y disfrutar de la buena música. Y tenemos tiempo para escuchar una canción más. Queremos escuchar una canción más. Sí, ¿qué canción podría ser, Cintia? Háblanos de la siguiente canción. A ver, la siguiente canción, vamos con algo un poco más durito, se llama Vamos A. Y no sé si, yo siempre les pregunto esto cada vez que tocamos, ¿les gusta viajar? Y la respuesta siempre es sí. ¿A quién no le gusta viajar? Entonces, somos un trío de seres rodantes en el mundo que experimentamos cosas y dentro de esas cosas que nos gusta experimentar es viajar. Entonces esta canción es sobre eso. Vamos A. Vamos a. Vamos a. Pueblo, escapando a la Listo, pues para finalizar esta entrevista con la banda Luna Uma Runa, solamente quisiera pues que la banda anuncie sus redes sociales por donde les podemos seguir y que reitere la invitación al concierto Wilson, ¿no? Bueno, recuérdenos por favor, nuestro nombre no es tan difícil si lo repiten varias veces. Sí, se aprenden. Uma Runa. Repitamos. ¿Otra? Luna, Uma Runa. Perfecto. Ya me aprendí. Qué bien. Nos pueden encontrar en Facebook como Luna Uma Runa, nuestra cuenta en SoundCloud. Ahí tenemos un par de canciones acústicas grabadas. Pueden escucharnos, darle like, compartirnos. Tenemos ahí también un poquito de material con el que pueden ir probando todo lo que se está viniendo. Así que pilas, por favor. Luna Uma Runa. Y pues Wilson, reitérales por favor a nuestros amigos y amigas la invitación a este concierto en Riobamba. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar este sábado 11 de marzo en Tribu Café Bar. Esto es en la ciudad de Riobamba, en la avenida Daniel León Borja y Vargas Torres. Desde las 9 de la noche, no cover, Luna Uma Runa en vivo, y también vamos a estar con Miss Carrusel haciendo un poco de música. Quería agradecer a toda la gente que nos está apoyando en este proyecto, a Alejandra Martínez y a toda la familia que hace el Tribu, también a Pablo Rodríguez, que nos está apoyando ahorita por interno, también el gran radiodifusor ahí también compartiendo siempre la escena, y a toda la gente que siempre nos escucha y hace parte de estos proyectos. Un saludo enorme y sigan a la banda, que está genial. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su gran música, y pues les deseo todos los éxitos y que les vaya muy bien en Riobamba, que tenga la acogida que se merece, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Son las 11 de la mañana con 52 minutos y pues ya tenemos que ingresar otra vez a estos minutos finales, ¿no? Después de esta entrevista junto a la banda Luna Uma Runa. Bachita, ya son los minutos finales, ¿no? Así es, Gabriel, nosotros felices de haber recibido esta banda de chicos jóvenes, y por supuesto, ¿no? Es apenas el inicio de, sin duda alguna, de un triunfo sin fin. Que así sea, que así sea. Bueno, nos vemos, nos oímos, nos sentimos el día de mañana cuando sean las 9. Estamos aquí en La Rayuela junto a Gabo Caicedo, a Vicente Moya, un abrazo fuerte, mil gracias. Y por supuesto, vamos a despedir con música nuestro programa el día de hoy. Y recuerden, si tienen un comentario, quieren hacernos un pedido de un tema en específico, con muchísimo gusto, para eso estamos. Vamos a escuchar justamente a Bueyes de Madera con Medicina para la Cabeza, y con eso nos despedimos. Nos pedimos hasta el día de mañana. Hasta gracias. Mañana. Que tenga la cura para la loquera, un suero para la demencia y pasaporte a Guapulo. Quiero alguien que diga posible la vida, que todo se cura con el tambor, y así bajamos a Guapulo. Medicina para la cabeza, oye que quiero tu medicina. Medicina para la cabeza, la que me cura, la que me inspira. Medicina para la cabeza, que se ha acabado mi ración.